びが舞う春を思う涙の羽散りゆく花びらとなりあなたのもとへと風が鳴るたびそばにいるよたどり着ける悲しみより寂しさより守るべきは今を生きるあなた生まれ変わったら桜の下でまた会いましょうきっとその時には笑って永遠を誓おう愛し愛されてこの命は芽吹いて咲いて色褪せない眼差しを胸に舞い散る願いないのは忘れてほしい明日を生きるために生まれ変わったら桜の下でまた会いましょう待ち焦がれた季節の中で共に歩こうこの心を染め抜いた花よあなたに届け誇り高きと人は知りながら過ちをなぜ繰り返す生まれ変わったら桜の下でまた会いましょうきっとその時には笑って永遠を誓おう愛し愛されてこの命は色褪せない眼差しを胸に舞い散る願いあなたにあなたにあなたにただ会いたいあなたに Bueno, ya que estamos estas personas en Sky, Guayoy, programa 39, edición 144. Un programa de la PUM. Sí. Y para desgracia de ustedes, estamos otra semana más con la computadora de Fire, que no le pasó nada por ahora. Pero sí tenemos algún otro material que quisiéramos leer, pero no podemos. Como diría Edus, ¡no! Vieja computadora que no la apagaste durante un año y medio. No. Qué computadora rendidora. Qué grosa la máquina. Y bueno, Eso guardé su piel. Esto es como la piel del papá de Kimba. Muerto sigue rindiendo. Bueno, antes que pasemos con las correspondientes presentación del programa, yo quiero decir una cosa. No sabía quién era el señor doblador Dani de. Que sea la voz de Goku, no me acuerdo cómo se llama. Ah, bien, ahora tampoco sabes. Tampoco. Te iba a decir, Castañedo, pero quería ver si te acordabas. No. Primero, de nada, porque realmente no me siento muy atraído al doblaje. Cuando era chico, quizá un poco, pero nada más. Así que cuando yo me siento apasionado por algo, cuando siento ganas de saber algo, lo busco. A mí no me gusta, yo soy partidario de que las cosas tienen que salir en el idioma original y punto. Por eso no le presto atención, así que... Pero si vos, yo sí sé quiénes son los dobladores conocidos. Al igual que las materias que no me gustan en mi facultad, yo trato de no recordarlos. Así que las cosas que mucho no me atraen, trato de no mentalizarlo y no tratar de que ocupen espacio en mi memoria. La tenés que reservar para ver Nanoja. Y que para comprarme también una Kimakura y casarme con una almohada. Y está... Ya te dije, a mí no me va a afectar así. ¿Cómo ves? Todavía no terminaste de ver la primera temporada y tenés dos temporadas más todavía. Quizás el único que me copó fueron los dos Shinji y Strike Shot. Nada más. Y eran cuatro nomás. Cuatro o cinco. A menos que me puse a buscar. Pero fuera eso, nada más. Hizo que era de Strike, a ver si no era de Inanoja. Inanoja, la primera temporada creo que había uno solo. Pero bueno. Tema que acabo de sacar. Tengo que ver. Ya te diga, Fairos, todos querrán el Loli, pero ahora con 6-1 Quanzer, ya todos se van a comprar con el Strike Jota y murió el Loli. Todos saben que después copa más el Strike Jota. Copa más el Yuri, toda la vida. Vamos con la corporente presentación de este programa 49. En mi reino Yuri voy a hacer mi fiestita de cumpleaños. Invitar a 3.000, a tus 3.000 invitados, Fairo. 3.000 invitadas. Por eso no sé qué hay, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es personanosequehay@gmail.com, o nuestro blog, que es personanosequehay.blogspot.com, donde pueden dejar un mensaje en el tagbar o hacer su correspondiente comentario en alguna de las entradas del blog. Pero como Angel, que sí manda mails. Sí. Sí, también. Un saludo a Angel, ya que estamos. Hace mucho que no escucho uno de esos programas. Es que sí, uno solo te perdiste, ¿sabes? Y a ver, y no me acuerdo. Ya de todo lo que me tiraste, me escuché todo, pero no me acuerdo ni en cuál me quedé. Obviamente, Bacarreo no salió, ¿o no? No, ¿qué va a salir? ¿Qué querés vos? Cada vez más, me acuerdo cuando todavía sacaban un programa al mes. Un programa cada dos meses. Sí, eran tiempos raros. Yo todavía estoy esperando que empiece de nuevo Milenio Oscuro. Me parece que va a empezar antes Milenio Oscuro que Vaca Radio. Que estuvimos cuando nuestros programas todavía duraban apenas 1:50. Uy, sí, recuerdan esos momentos. Realmente es un mes. No solo que duró 1:50, todo lo demás pasaban de las 2 horas. Qué raro. Realmente sí me rendí una semana. Una semana sí me rendí. Ahora no. Así que, bueno. Antes que nada, un saludo a nuestro sponsor que es Puro Comic, que se encuentra en 3 de febrero al 1180, esquina casi Mitre. Pueden comprar cosas como mi super manga de Rockman Megamix. Lástima que lo tenés ahí como Megaman. Sí, bueno. Encima separado. Edición española, que llevamos. Es edición española, es de emisión Yankee, Pyro. Reedición Yankee. Qué caca. Pero no importa, yo lo quiero. Lo quiero por lo que vale, me muero. Y bueno, no sé qué más podemos decir, además de la actualización podcasting, que es mucha, pero... Tenemos que mandar gente para el anterito, para para Shibuya Station, que queda en Roca, al 700. 147 frente al vidrio que nunca deja de estar mojado. Pero no nos vayamos de tema. Y a ver, actualización podcast, ¿qué tenemos? Ha estado bastante... Vamos a decir, bastante light la cosa. Quitando quitando en caso que ya tenemos a alguien en el mensajerito que pasó a agradecer. Ya tenemos un nuevo desintegrado. A ver, tenemos el nuevo programa. El nuevo programa de Wild Game. También tenemos que mandar un saludo a Baratija por sus 3 años. Pero todavía no salió podcast especial de 3 años. Qué mal. ¿No era que hace poco habían empezado la edición podcast? Pero el blog cumplió 3 años. Sí. A ver, nosotros empezamos al mismo tiempo todo, así que no. ¿Qué más? Bueno, tenemos un nuevo programa de Token. Tenemos... Prestenle atención al nuevo programa de Wild Game, porque tiene cosas muy buenas. Tenemos... ya cumplieron 11 años la gente de Encaso. Así que fácil, denles un saludo. O eran 12 años. Donde yo vi eran 10. Después sé que era más, pero no sé cuántos. No, eran 2000 programas, pero... No me acuerdo si eran 11 o 12. Creo que decía 10 años, nada más. No, que eran 11 años. ¿Qué más? Bueno, tenemos Comic Connection, que salió hoy, así que todavía no lo escuché. Tenemos un nuevo programa de Krum, que fue medio extraño porque este hablaba de... el arte de las muñecas en PVC. O sea, fue medio raro, pero estuvo bien. Pásamelo, quiero andar consultando algunas cosas para ver. Te decían cómo hacer, cómo se hacían, no, ¿sí? No, un informe general sobre el arte en el PVC. Pensé que te iban a tirar algún tip como... Hacé tu propio molde y fabricá el tuyo. A ver... ¿Qué más? ¿Qué me estoy olvidando? No, eso y el nuevo programa de los cómic geekos. Un saludo a los geekos. Que todavía tengo... Tengo que mandarle un mail a la gente para preguntarle bien cuál es la coherencia de la selección de películas que Britomán sigue considerando interesante. Porque medio después de escuchar un tiempo ya venía escuchando y me había formado un criterio de lo que le gustaba. Y después me tiró esto y ahora yo no sé cómo tomarlo. Está bien, un foro de familia, todo lo que vos quieras, pero yo realmente esto me la cagaron y no sé cómo afrontarlo. Ando viendo Alicia, no me convenció mucho. Acá de estar que vi 30, 40 minutos. Y realmente no me estaba gustando. Yo eso se las prometo para la semana que viene. Todavía no. Bueno, ya vamos a ver cómo termina el resultado. Yo no estoy seguro. Te juro, igual que con Avatar. Y que por más que me tiraran. Vi el trailer del último trailer que le largaron de Last Airbender. Nadie todavía. No me gustó un carajo. Pero posta, no me gustó un carajo. Igual que con, yo digo, igual con Avatar te pintaba la película del año, sin embargo a mí no me termina de convencer. Y bueno, vamos con un tema, Pairo. Va, cerramos y vamos con un tema. El señor operador nos deja. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. サラダだってゲロ 今夜もカレーだ めんどくせーの 家 ちゃん元気で留守がいい。 今日のお米はアルデンテでございます。 気分次第で割りということが違ってる。 スッキリさせろ。 何が悪い。 テストも授業も チャラコバってケロ。いいかのに本気出せ。未来は明るく チャラコバってケロ。 朝から昼下だ 年末セーラ。会議はダンスで チャラコバってケロ。どうだ無理すんな。 頑張らないのってなんかいいな。 風が吹いたら遅刻、雨が降ったら休み、嘘も方便違い方便。 暇つぶしきりがない。 チャラコバってケロ。働く暇もない。忘れた。 チャラコバってケロ。無責任ですわあなた。 チャラコバって部長。難しいことならよそうよ。チャラコバってケロ。 隠れた蜜ほど甘いわ。め んどく せえ。チャチャチャ。 するなら「 チャラコバってケロ」「いいスタートなんてさ」「めんどくせーな」 「ロケット作りは チャラコバってケロ」「いつかは飛ばそう」「めんどくせーな」 「逃げるが勝ちで大勝利」 「足がもつれてもう走れません」 「情けは人のためよりも自分のため」「そんなもんだ」「もぐらんだ」 「地球は」 esta no es una grabación. Esto no es un podcast. Usted está escuchando cumbia. No. Usted está escuchando los lamentos de la mente de cumbio. Lamentos, se están laburando en vértigo, gana una banda de plata. Debo saber cómo llora la boluda. Menos mal que esto será editado. ¿O no? Ah, bueno, ¿qué fue eso? Fue el fantasma de la Matrix. bien. Esto es Persona Sekai Washoi sección cómics. Y en esta ocasión les traigo Predator o Depredador en castellano. Este es el nuevo cómic basado en los personajes creados por los hermanos Jim y John Thomas. ¡Gracias, muchachos! Aprovechamos que está el auge de Alien vs Predator, el nuevo juego. Hay tanta cosa que tengo para hablar de Alien y de Aliens y Predator en este momento. En fin, esta serie limitada bimestral de 4 números fue editada por Dark Horse desde junio del 2009 hasta enero del 2010. Y en esta ocasión contamos con John Arcudi, un escritor veterano en cuanto a Aliens y Predator se refiera. Y entre sus muchas obras tenemos que fue el primer guionista de The Mask, La Máscara. La Máscara de Jim Carrey, que se hizo la película después. La que yo vi 48 veces. Sí. Creó a Barb Wire, el personaje que dio vida a Pamela Anderson. Escribió para Teenage Mutant Ninja Turtles, para Gen 13, para Doom Patrol, la familia de Beast Boy, The Creep, Batman, ¿qué quedó un patrul, boludo. Según Franco es muy interesante y bizarramente entretenida. Por lo Franco le gusta The Brave and the Bold. Sí, es algo tan triste, si al menos fuera el cómic. También escribió para BPRD, lo cual es el buro, no me acuerdo cuánto, etcétera, etcétera. Digamos que son los jefes de Hellboy. Y también escribió para Hellboy. También escribió en Terminator y Robocop, entre muchos. Y como dibujante en esta ocasión lo tenemos al genial comic book creator Javier Saltares, quien ha trabajado en títulos de Marvel, Dark Horse y DC como Ghost Rider, Wolverine, Batman, X, Moon Knight, Darkman, Night Thrasher, JSA. ¿Cuál es Darkman? Darkman, no estoy seguro ahora si es el Darkman de la película, que tiene sus cómics, o si es otro personaje más. Como he dicho, Mutant X, G.I. Joe Reloaded, Night Mask, The Thing, La Cosa del Pantano, No Ben Grimm, y en la saga de series limitadas Star Wars Bounty Hunters. Y aprovechando otra duda que de una conversación que habíamos tenido hace un tiempo no muy lejano, creo que fue en esta semana, cuando estábamos hablando de los... Esto no tiene nada que ver con el informe, aviso, ni con ustedes. Dejen de escuchar por los próximos 10-15 segundos. Al final el nombre del que yo te decía de los New Warriors era justamente Night Thrasher. Que acá no sé en castellano qué carajo de nombre tuvo, pero era el Night Thrasher, el negro este que con los bastones que te cagaba trompada. Y ahora sí, pasemos a la historia. Nos encontramos en alguna parte de África del Este, el cual por supuesto es igual al resto de África. O sea, llena de pobreza, hambruna, miseria, guerrillas, dictaduras totalitarias, misioneros religiosos. Y una base nuclear estadounidense. Traficantes de armas, mercenarios y ejecutivos explotadores del primer mundo, mayoritariamente de Estados Unidos. No estuvo tan lejos. Mundial. Oh, sí. Bueno, como es el caso de la caravana de Humvees, que se encuentra en camino a una junta de negocios sobre una nueva línea petrolífera que va a ser instalada. Ahora, como de costumbre, esto jode a sobremanera a los insurgentes y guerrilleros que luchan por la libertad y sus particulares sueños de opio, por lo cual ya en la segunda hoja del cómic vemos como la caravana es atacada y mandada a volar en pedazos por varios disparos consecutivos de bazucas. Cortesía de los insurgentes. Porque no hay para comer, pero siempre hay para bazooka. Oh sí, Joe Bazooka. Bueno, el lugar se vuelve una marea de fuego en cuestión de segundos y los pocos sobrevivientes de la caravana que logran ponerse en pie son inmediatamente acribillados a balazos por los guerrilleros, quienes salen de entre una nube de humo tirando su típico discurso autojustificativo. Una vez más, los ladrones de Occidente vienen a nuestra tierra a robar nuestros tesoros y matar de hambre a nuestros niños. Y lo digo con esa voz grave porque imagino que así lo debe decir el tipo que lo habla. Dejen que los criminales de Occidente sepan que no hay nadie que los proteja. Y en ese mismo segundo, justo cuando los estaban por ejecutar a sangre fría... Yo mataría por algo así, ¿no? Sabelo. Bueno, como decía, justo cuando estaban por ejecutarlos a sangre fría, los guerrilleros son atravesados por una lluvia de balas, cortesía de un helicóptero aliado, del cual los Pensé que me ibas a decir Robocop. No me sorprendería ya a esta altura. Bueno, los ejecutivos explotadores americanos nunca habían estado tan felices de ver hasta que notaron que ese helicóptero venía cayendo en picada directo hacia ellos. Sí. Otra enorme explosión ocurre, de la cual vuelven a salvarse de pura casualidad. Aterrados y al borde de un colapso nervioso, uno de ellos pregunta: ¿qué infierno se está pasando? Y entonces, desde otra nube de humo, un grupo de enormes figuras humanas vistiendo extrañas armaduras negras y rojas se acercan mientras le contestan: ¡el infierno! ¡The Hell! Y es ahí que vemos por primera vez a los Predators de esta historia. Pero estos no son los mismos Predators que conocemos, pertenecientes al clan Yuatja. Estos son de otra clase muy diferente de Predators. Estos no son honorables cazadores, estos son asesinos sanguinarios y nada más. Algo que voy a pasar aplicada en otro momento, o quizás ahora. Todo depende de qué tantas ganas tenga. Bueno, resumiendo un poco la historia. Luego de este incidente han pasado 6 semanas, en las cuales el grupo mercenario GDS, Graham Directive Security, ha sido contratado para proveer seguridad a la corporación petrolera Wexter durante y después de las negociaciones con el secretario de Estado Mengistu. Me suena bien Yakuza. Te vendemos seguridad, ¿entendés? Seguridad. De la gente que te quiere hacer daño y de nosotros mismos si no nos pagas. El grupo está a cargo del soldado mercenario Thorpe, mientras que la operación es supervisada por el mayor Briggs del ejército de Estados Unidos. De más está decir que se llevan para el reverendísimo culo. Durante el primer recorrido de reconocimiento de la ruta designada y evaluación de riesgos de seguridad, el grupo es seguido de cerca por un Predator del clan Shoatsha. Y a los pocos minutos, tanto el grupo de monitoreo de la base como el grupo de reconocimiento son atacados y masacrados por los Predators asesinos. Mientras en otra parte del... el equipo de Thorpe y el Mayor Briggs se encuentran explorando el área hasta que escuchan los disparos y explosiones de la batalla, a la cual se dirigen rápidamente tan solo para encontrar a estos Predators reclamando sus trofeos. Sí, ya empezamos de tempranito. Todo para el culo hasta ahora, y la situación no mejora, ya que nuestros protagonistas aún no tienen idea de que están en medio de una guerra privada entre Predators. Bien, Sub-Zero lo hizo primero. Lo que usted diga. Y hasta ahí les spoileo. O sea, voy a entrar mucho más en detalle de lo que son el clan Shoatsha y los Predators asesinos estos en el próximo informe que viene a continuación de este. Bueno, la serie limitada Predators es la precuela de la nueva serie limitada mensual de 6 números Alien vs Predator 3 World War, donde nuevamente veremos a los Predators asesinos, solo que con una nueva sorpresa. Bueno, en realidad varias sorpresas, pero eso lo revelaré en la segunda parte de este informe. Pasemos al veredicto. Se va al recarajo Plus 200. Otra digna secuela en cómic de la saga Predators. En la crítica técnica tenemos una muy buena mezcla de violencia y gore y acción, representadas con ilustraciones de primer nivel de la mano de Javier Saltares, acompañadas por un guión que nos va metiendo en la historia con un paso firme y pausado, sin revelarnos prácticamente nada de lo que sucede, apenas dejándonos ver una mínima pista a cada tanto. ¿Qué carajo fue eso? A ver, revisemos. No hay luces azules, no hay luces rojas, triangulares. No, listo, sigamos. ¿Cómo les decía? Tenemos acompañadas por un guión que nos va metiendo en la historia con un paso firme y pausado, sin revelarnos prácticamente nada de lo que sucede, apenas dejándonos ver una mínima pista a cada tanto sobre lo que realmente está sucediendo. Lo cual nos pone de cierta manera en los zapatos de nuestros dos protagonistas, quienes se las tendrán que ingeniar para no volverse presas ni víctimas de en esta guerra privada entre depredadores. Resumiendo, este cómic es altamente recomendado para todo el mundo, en especial fanáticos de las películas y cómics de Predators. O sea que lo dejamos con un recomendado. Bien. Mandemos un tema y sigamos con el siguiente informe mientras la garganta me lo permita. Usted está entrando en una zona de acústico volumen. Sienta cómo se lo meto por el oído. Persona, no se cae. Por favor, no le prestes tanta atención o podría consumirte el alma. Si nos mira fijo, comeremos tu alma. Va, en realidad si nos está escuchando ya mucha alma no debe tener, pero es lo que hay. Bueno, y volvemos a la sección de cine de Persona Se Cae con la cosa loca y fumona de esta semana. Y dado que Alicia no va a estar, esta semana les tengo The Imaginarium of the Doctor Parnassus. El imaginario del Dr. Parnassus. Una buena traducción, una cosa extraña de la vida. Sabes que les resultó tan raro que no la supieron traducir y largaron la que era. Eso sí, la semana que viene les prometo Alice, pero esta semana no pude ir. Bueno, pero ahora sí vamos a la película, que va a ser bastante extraña de explicar. A ver. En la Francia de nuestro tiempo, en medio de los más oscuros callejones, entre la vida más baja, encontramos el show del increíble, el maravilloso, el poderoso y sobre todo el eterno Dr. Parnassus. Interpretado por... ¿eh? Me gusta porque es re under. Under, no, es lo más under que hay. Este que está interpretado por Christopher Plummer. Bueno, este hombre con miles de años viaja de lugar en lugar tratando de esparcir su mensaje entre la multitud. Gracias a sus poderes, él ha creado un portal al mundo místico de la imaginación, que es capaz de liberar la mente de aquellos que crucen el portal. Para animar a la multitud y traer a la audiencia a su espectáculo callejero, tenemos a Anton, interpretado por Andrew Garfield, un actor de gran expresividad que cree en la misión del doctor y, aunque rompe un poco las pelotas, es un buen tipo dentro de todo. Tenemos también al sex appeal de la producción, Valentina, interpretado por Lily Cole, que también es la hija de 16 años de Parnassus, aunque él asegura que tiene 12. Y a Percy, interpretado a Percy Jackson de los Jackson de Manhattan. Y a Percy Jackson, el hijo de Poseidón. Y tenemos a Percy, interpretado por Bernet Troyer, un enano de lo más carismático. Sí, es enano y es carismático. No, no tiene más. ¿Cuál de los enanos es? ¿Cuál de los enanos famosos es? Gruñón. A ver. Pasando sus días entre la pobreza y la mugre, tratan de llevar su mensaje al público que no le interesa demasiado, directamente no le interesa. Pero esta tarea tan pura no es tan pura como uno pensaría. Hace miles de años el doctor tuvo un encontronazo con el mismísimo diablo. ¿Quién lo mantendría inmerso en un juego de decisiones constantes, con un premio de lo más suculento al final? Cuando la hora de la partida se acerca y el plazo se vence, el hombre sombrío hará su aparición nuevamente para ofrecer otro juego más. Todavía podemos hacer las cosas más interesantes. Dentro de ese nuevo juego aparece una nueva figura, un sujeto que conoceremos como Tony, interpretado por el grandioso Heath Ledger en su último papel en la Tierra. Ah, sí, ya sé cuál es. Ya me acordé. Ahora que me dijiste Heath Ledger, ya me acordé cuál. Vamos a ver. Tony no es solo Heath Ledger. Tony no es solo Heath Ledger. Un oportunista que escapa de su propia vida y quiere que sus fantasías se hagan realidad, por lo que estar junto al hombre que promueve el poder de la imaginación en su máximo exponente le viene como anillo al dedo. Tendremos amor, romance, humor y recuerdos en la historia que nos lleva al mundo más peligroso jamás conocido, la imaginación. Un lugar hostil como nuestros sueños más profundos, y más hermoso que nuestros más profundos anhelos, pero por sobre todo, por sobre todo lo demás, un mundo donde elegir mal puede costarte la cabeza. Con toda. Es como en los sueños donde puedes elegir qué sucede, qué cosas querés que sucedan. Perfecto, porque yo pude hacer que aparezcan la berenjena y el halcón en mi primer sueño del año. Digo, no, vos tenés que ser un halcón, y tenés que ser un halcón. Pero no era un halcón, era un águila. Pero no el halcón que tenía que ser. Ahora entren a mi imaginación y siéntanlo. Van a encontrar de todo ahí adentro. Bueno, primero analizaremos el apartado sonoro de la película, el cual me sorprende pero no me apasiona. Tiene muy buena OST, pero a mí no me terminó de fascinar. Capaz que soy yo, pero es lo que hay. No, está buena, es muy llevadera, es divertida, pero no me termina de copar. Lo que sí le puedo decir sin miedo a duda es que tiene varios efectos de sonido que no me gustaron un carajo y que me parecieron muy mal usados y muy mal aplicados. Un ejemplo que les puedo dar a esto es la tobillera de Valentina, que no me gusta cómo suena y no me gusta la manera en la que suena, y menos en la referencia que se usa con cuestiones ambiente y distancia. No te entiendo. Tiene una tobillera que o sea, es como una pulsera que tiene atada la gamba. ¿Qué suena? Suena como cascabeles. Pero la joda que no importa dónde esté y no importa la distancia en la que esté, siempre suena igual y siempre suena a la misma intensidad. Está. Tiene plano sonoro, prácticamente. Directamente está a 10 metros o está a 500 metros en el medio de una gruta, arriba de una montaña, suena siempre igual. sonidos como sería como una espuela, por así decirlo. Sí, puede ser, pero es un cascabel, pero suena siempre igual, eso es lo raro. Si no lo usaran tanto, no se notaría, pero la jode que lo usan bastante. Uy, mirá, ahí viene Valentín. No, no, pero porque a veces viene y no se escucha. Ah, bueno. Sí, no, no, no, por eso, no. Está mal usado. A ver, a nivel actoral es una obra de teatro, vamos a decirlo. Todos son muy buenos y cumplen su rol perfectamente, incluso los extra, que también son muy rescatables. Pero como es costumbre en el teatro, las expresiones tienden a estar bien marcadas para que un público en última fila pueda verlas. Lo que te puede hacer llegar a pensar en un primer momento que los personajes estaban sobreactuando terriblemente, pero después cuando ya le tomas el hilo, ya eso ya es un paso superado y está bien. Pero en primer medida, vos lo ves, pone el que más se le nota esto es Antón. Antón es la máquina de sobreactuar. Vos lo ves y el loco está así todo. Una de las primeras cosas que hace es una versión de. Vendría a ser de los dioses griegos, de cómo promociona, y vos lo ves que el loco está disfrazado de Hermes. Y ahí todo pintado y plateado y empieza. ¡Oh, el imaginario del doctor! ¡Para! Y vos lo ves. No, pero labura muy bien. En el caso único de Ledger contamos con su última interpretación, de la cual podemos decir que nos llenó de su brillo desde principio a fin. Pero como no logró vivir para terminarla, tuvimos que encontrar una solución, ya que la obra debe continuar. La solución que se logró fue darle un pequeño giro argumental a la cosa esta, haciendo que el personaje cambiara en momentos clave de la película, por lo que en el papel que conocemos como Tony, también tenemos el gusto de tener a Johnny Depp, a Jude Law y a Colin Farrell. También tengo que decir que vamos a hacer dos menciones especiales. La primera es para Percy, también conocido como Bernard Troyer, que nos dio una actuación muy cercana a un protagónico, incluso considerando el tiempo que pasa en escena. Tiene muy poco tiempo en escena. No, en realidad no tiene tan poco tiempo en escena. Tiene un tiempo moderado en escena, pero no es el protagónico. Pero lo que nos dio fue buenísimo. Realmente para aplaudirlo al tipo. La segunda es para Tom Waits, también conocido como el señor Nick. Pedazo de basura, hijo de puta. Pedazo de hijo de puta, hijo de un camión lleno de putas. Pero qué tipo groso, qué bien que lo hace. Porque te provoca todo esto, qué buen papel. Sobre la historia, es casi demencial. Es muy difícil contarles esto. Nos largan en un mundo sin demasiadas explicaciones, más allá de lo que podamos rellenar nosotros mismos. Y con eso estamos toda la película. La cosa está llena de misterios que iremos revelando poco a poco. La gran preocupación latente de Parnassus, su pasado y sus compromisos son solamente la base para todo un futuro de lo más interesante. El propio entender el sistema del espejo, si uno deja de prestarle atención a lo obvio, se te complica entender cómo mierda funciona. Lo puedes llegar a entender casi al final, pero se te complica entender bien cómo carajo funciona el espejo. También contamos con la relación de dos jóvenes en edad complicada, la aparición de un tercer sujeto que no podemos definir bien hasta el final de la película, porque es muy jodido definirlo, y una vez que lo definí le quedé con un palo, pero es muy complicado. Y contamos con un final muy interesante, no sé si feliz, pero muy interesante. Y finalmente, sobre la gráfica, me pongo de pie. Y Nana y Madove se pone de pie conmigo. Qué cosa tan grosa, tan drogadicta y tan alucinante. Quitando el tema del 3D, la película cuenta con una versatilidad gráfica impresionante. Todo tira hacia el lado escenográfico, construida dentro de otra escenografía, donde el paisaje cambia independientemente de la situación, y eso va dándole forma a toda la historia. dentro de un mundo, dentro del mundo de la imaginación, el planteamiento al nivel psicológico de lo que vemos no tiene precio. El mundo físico, por otra parte, es una cosa muy cruda, pero de igual magnitud gráfica, muchas veces casi barroco. Lo digo y lo afirmo, esta película es una deuda obligatoria para todo estudiante o trabajador de alguna de las carreras que se refiere a lo visual. El director de esta película es el señor Terry Gilliam, que de entre sus fumadeces también podemos sacar el mundo de los hermanos Grimm, las aventuras del barón Munchausen, un clásico, Bandidos del Tiempo o 12 monos. Ese sí me suena. Las otras no son para nada desconocidas, te aviso. O de lo más, de las cosas más fumadas que le podemos encontrar, Brasil. ¿No viste Brasil? No. Es una cosa que no tenía una idea. La vi, realmente no sabía que te llamabas. Vos la pasas de vez en cuando. Y en este momento se encuentra en la producción de su último trabajo, El hombre que mató a Don Quijote, que va a ser una fumadera digna de él seguramente. No puedo calificar esta película de buena, tampoco de mala. Es como una de esas películas onda Stardust que uno tiene que ir viendo momento a momento y descubriendo que tiene momentos malos, momentos muy buenos. Pero lo que sí puedo hacer es recomendarla para que la vean en el cine por su excelente gráfica y grandes actuaciones. Si la ven en 3D va a estar muy buena, y si la ven en 2D también. Tiene para las dos cosas. Además también puedo decir que aparte de la gente de los medios gráficos, también se lo recomiendo a los estudiantes de materias que tengan que ver con la mente, psicología, todas cosas así, psicopedagogía. Sí, también. O al, desde ahí hasta gurús. Todo lo que está en el medio. Y eso te incluye a vos, Ryoken Corp. No puedo darle una idea certera de la puntuación que puede tener esto, pero sí les voy a tirar una opinión muy personal mía y espero que después me cuenten ustedes qué onda. Vamos a tirarle un échale más carne al fuego que se la banca. Vienen, yo creo que se vieron el Evangelio últimamente y tienen ganas de ver algo, cosas psicológicas, vean esto también. Ah, y también le puedo decir que si ustedes están estudiando algo de gráfica y su profesor no los manda a ver esta película, en ese momento ustedes se paran de la sala, agarran, se van hacia la puerta y lo miran despectivamente y le dice: yo me voy porque vos no me podés enseñar nada, Gil. Y así te regularizan de una manera. Hay que defender las creencias de uno. Contra la educación. No, a favor de la educación real. Golden Boy. Bueno. Vamos con un tema de la gorreta para terminar esta sección. Sí, también de la gorreta. Dale, Pairo. Antes. I guess my friends can't face the cold. But why I froze, not one among them knows, and never can be told. Y volvimos en Persona No Se Cae. Guayoy. Guayoy, hermano, guayoy. Se siente casi como decir Cuanza, Cuanza. No lo ofrezcas, manía, mi Dios. Ofrécele cacahuate, cacahuate. En fin, volviendo a nuestra sección de cómics, seguimos con el Alien y el Predator. Mejor dicho, seguimos con todos los bichos que vienen de afuera a masacrarnos. Y ahora sí, estamos con Alien vs. Predator 3 World War, o en castellano básico, Alien vs. Depredador, Guerra de Tres Mundos. Este cómic comenzó su serialización en el pasado mes de enero del 2010. El mismo es producido por Dark Horse, al igual que su precuela Predators. Y en cuanto al apartado técnico, el guion está en manos del mítico Randy Stradley, un héroe personal mío, entre muchos otros, ya que este hombre es el vicepresidente de publicación de Dark Horse. Y en su amplio y vasto currículum tiene una gran pila de cómics de Star Wars, además de cómics de Predator, incluyendo el primer y original cómic Alien vs. Predator, que a vos te hice leer en algún momento, si no me equivoco. ¿Qué tal? Y también, todo estuvo muy bueno. Y también tiene una foto con Juan Romita Jr. Es probable. Es probable, cuando le está pateando el culo. Entre muchos, o mejor dicho, demasiados trabajos exclusivos para Dark Horse. Mientras que el dibujante elegido en esta ocasión es Rick Leonard, quien más que todo ha realizado trabajos para Marvel como Cloak and Dagger, Uncanny X-Men, New Mutants y Spider-Man 2099, además de haber sido el co-creador de Painkiller Jane para Event Comics. Y ahora sí, pasemos a la historia. Este cómic está ambientado 200 años después de los eventos de Predators, e iniciamos en las afueras de la mina número 42 del planeta Bauxit, en el sistema Caparis 7, que se encuentra en alguna parte de la galaxia Alpha Centauri. Y todo esto lo sé, ¿por qué? Porque leo el cómic y leo las acotaciones al costadito en el recuadro. Porque si no, no tengo la más puta idea que estoy viendo. Que no están al pedo, pues no se entiende. Sí, para que se den una cuenta en qué esquina del universo pueden llegar a estar. Bueno, como les decía, en este lugar donde los colonos mineros de la corporación Chigusa se encuentran realizando su jornada de trabajo para poner el pan sintético en la mesa y la ginebra espacial en sus copas. Más importante que el pan. Por supuesto, la ginebra tiene más proteína. Parecía un día como cualquier otro en la vida de estos mineros colonizadores, hasta que una gigantesca nave espacial desconocida aparece de la nada, volando por encima de sus cabezas, al ras de la Tierra, aterrizando frente a ellos mientras ataca con armas de energía. Los mineros rápidamente toman las armas, creyendo que son simples piratas espaciales de alguna clase. Pero al abrirse las compuertas de la nave sale una jauría de aliens, a los cuales reducen lo mejor que pueden con una tormenta de balas explosivas de sus rifles de pulso. ¡Volvieron los rifles de pulso! Vamos todavía. Pero es en ese momento que el líder de los mineros muere instantáneamente, cuando su cabeza explota. Después de un hermoso triángulo de luces azules que le apuntó a la frente. Pero es en ese momento... acto seguido, de las compuertas de la nave vuelve a salir otra jauría de aliens, pero esta vez en correas sujetadas por un grupo de Predators, los asesinos, vistiendo sus armaduras negras y rojas, quienes sueltan a sus bestias de guerra, los aliens, mientras comienzan a atacar el resto de los mineros, quienes ya se encuentran sumidos en pánico e histeria, tratando de huir, pero obviamente no lo logran. La última escena que vemos es a uno de los Predators enfocando su cañón de plasma, o su plasma caster, como le llaman, hacia una cámara de seguridad para volarla en pedacitos. Algunos meses más tarde, en el planeta Bellatrix número 2, que se encuentra cerca del hombro izquierdo de Orión, el cazador. ¡Oh, la ironía! Nos encontramos con un grupo de hombres ocupándose de sus labores diarias en la cabaña, hasta que uno de ellos, Ellis, viendo a través de sus binoculares, da la señal de alarma al resto, ordenándole a Talbot llamar a la jefa. Esto provoca una breve discusión entre ellos, que va más o menos así: Talbot, llama a la jefa. ¿A la jefa? Yo no voy a llamar a la jefa, llámala vos. Hacé la llamada. Regla número uno, Ellis, no se hacen llamadas al campo. Hacé la condenada llamada, esto es importante y ella va a querer saberlo. Bueno, ya está. Y usá el anulador de frecuencia. ¿El anulador de frecuencia? Carajo, me va a despellejar vivo. Así de jodida es. Ya se dará una idea de quién es, ¿no? Sí, pero lo vamos a decir después. Bueno, mientras del otro lado del planeta, en el medio del campo, vemos a una manada de... Literalmente en el medio de la nada, pues. Bueno, vemos a una manada de cebras antílopes siendo observadas por un cazador y su guía privada, quien le está dando indicaciones para ejecutar el tiro, hasta que de la nada el intercomunicador se prende y del mismo sale la desubicante voz de Talbot a todo volumen pidiéndole que vuelva inmediatamente a la cabaña, arruinando no solo toda la concentración para el tiro, sino también espantando a la manada de cebras antílopes. Talbot, te van a despellejar vivo. Sí. Al llegar a la cabaña, la jefa ya estaba por cagar a pedos a Ellis, hasta que este le dice que no tuvo opción mientras le señala a un pequeño ejército de marines coloniales que se encuentran esperándola. La mujer ordena llevar al cliente dentro de la cabaña y que esperen mientras ella se hace cargo del asunto. Y ahora es el momento de revelarles quién es la jefa. Redoble de tambores, por favor. Gracias, gracias. No, en serio, redoble de tambores, por favor. No, posta, agregame un redoble de tambores. Y la jefa es... Machiko Noguchi. Hell fucking yeah. La mujer más jodida de todo el universo Alien vs Predator. Y para quien no sepa quién es... Fucking moto. Lástima, Machiko no está acá, le clavaría un puñalazo a la moto, lo haría matar al tipo de una. Sí. Bueno, como decía, la mujer más jodida de todo el universo, Alien vs Predator. Y para quien no sepa quién es esta mujer, péguense en un tiro, manga de respetuosos. Pero como estoy generoso, en breve les pasaré a explicar quién es ella. Mientras, sigamos con el informe. Machiko se dirige al encuentro con el líder de los Marines, el coronel Rust, a quien no deja terminar de presentarse, que nuestra protagonista le dice algo como: ya tengo una muy buena idea de por qué está aquí, coronel. Y la respuesta es no. El coronel vuelve a tratar de explicar por qué necesitan su ayuda, pero Machiko lo vuelve a interrumpir diciéndole: sí, vos necesitas mi ayuda, pero no entendiste la parte de no. Bueno, lo vuelve a interrumpir diciéndole que si cree que ella y Ellis, aún después de 10 años del interrogatorio militar al que lo sometieron, después de todo, después de que todo se fuera al infierno en el planeta Bunda, si creen que van a cooperar, está loco, y en especial después de su pequeño desfile militar armado. Y si tienen algún problema con los bichos, entre paréntesis los aliens, o los cazadores, entre paréntesis los predators, ese no es asunto de ella. Es ahí cuando uno de estos G.I. Joes espaciales trata de hacerse el vivo con ella, queriendo forzarla a escuchar lo que el coronel tiene que decir. Sí, no tenés ni idea cómo. Pero Machiko, bueno, básicamente le da la golpiza de su vida. El marín este la sujeta del hombro, pero nuestra protagonista le clava una espina en el brazo, le da un soberano rodillazo en la entrepierna, y si fuera poco, se le pega encima y le saca el seguro a una de sus granadas. Cuando nuestro querido G.I. Joe espacial se da cuenta de esto, entra en pánico y comienza a sacarse todo el equipo de combate desesperado, tan solo para acabar en bolas, enredado entre todas las correas y cinturones de su armadura y armas. Pasan los segundos, todo el mundo se pone a cubierto esperando la explosión y la lluvia de vísceras y entrañas, pero esta nunca ocurre, ya que Machiko, al mismo tiempo que sacó el seguro de la granada, colocó en su lugar la misma espina con la que le pinchó el brazo al inicio de la pelea, y mientras el marín este se encuentra en el piso humillado tratando de entender lo que pasó, Machiko lo remata con la siguiente frase: no se preocupe, soldado, usted no va a tener ningún problema con los cazadores. Ellos solo se interesan en cazar presas peligrosas. Aunque por el otro lado, si se enfrenta a los bichos, bueno, tenga una feliz vida. El coronel vuelve a intentar hablar con Machiko, quien nuevamente rechaza la oferta de ir a pelear una guerra con sus antiguos amigos los cazadores, pero el coronel le dice que no está seguro de que sean sus antiguos amigos. En esta ocasión, mientras le muestra un video de seguridad de lo que ocurrió en la colonia minera del planeta Bauxit, al ver estas imágenes, Machiko ve algo completamente desconocido para ella. Cazadores matando indiscriminadamente civiles que no califican como una presa digna, y lo que es peor, usando a los bichos como armas. Es en ese momento que sabe exactamente lo que está viendo. Y cambiamos de escena. Ya dentro de la cabaña, Machiko comienza a relatarles a los Marines todo lo que sabe sobre los cazadores, su primer encuentro con ellos en el planeta Ryushi, la cultura tribal y los ritos de cacería de los Predators, su código de honor y su relación con los aliens, a quienes consideran la presa máxima, o al menos la presa más barata que pueden conseguir por docena. También les habla sobre el incidente en el planeta Bunda, donde todo se fue al quinto infierno, motivo por el cual se enfrentó en batalla contra los cazadores. Bueno, nuestra heroína hace una pausa en el relato para remarcar lo que vio en el video. En este, los aliens y los Predators no solo parecían trabajar juntos, estaban realmente trabajando juntos. Este hecho le confirmó una historia que había escuchado de los cazadores cuando ella viajó cerca de un año con ellos. La historia sobre unos clanes renegados de su especie a los que se refieren simplemente como asesinos. En la cultura de los cazadores, ellos valoran el ritual de la cacería por encima de todo lo demás. Ellos encuentran honor al enfrentarse con un oponente digno en igualdad de condiciones. El resultado final de esto es matar a la presa, pero no es el punto real de la cacería. En cambio, para los asesinos, el punto real es pura y exclusivamente matar. Y lo que es peor, encontraron un método para controlar a los bichos, convirtiendo presas en armas. O sea, ya de por sí un alien es jodido, tenerlo como tu propio perro de cacería te hace... Te hace re pro, o sea, te hace lo más pro. Y lo más chitero posible. Bueno, todo esto es una herejía, una perversión que va en contra de toda la civilización y cultura de los cazadores. Eventualmente sucedieron sangrientas guerras entre ambas facciones hasta que los asesinos fueron aniquilados. Pero de alguna manera sobrevivieron y han regresado. Al terminar la conversación, Machiko acepta unirse al coronel Rust para detener a los asesinos, pero para lograrlo necesitan ayuda. Un montón de ayuda. Y adivinen la puerta de quién van a golpear. ¡No! No se los voy a revelar. Lean el cómic y entérense. Voy a dar una pista. No es la Justice League. No es la Justice League. Bueno, es hora de pasar a aclarar un poco sobre la protagonista de esta historia y de casi toda la saga Alien vs Predator. Nuestra legendaria y altamente grosa Machiko Noguchi, quien es protagonista hasta la fecha de todas las novelas de Alien vs Predator escritas por S.D. Perry, Steve Perry y David Bischoff, entre las cuales se cuentan Alien vs Predator Prey, Alien vs Predator Hunter's Planet y Alien vs Predator War. La primera y tercera son adaptaciones de los cómics. Y en cuanto a cómics se refiere, tenemos Alien vs Predator de 1990. Y les voy a resumir la historia esta en... espero que bastante. Bueno, en la historia del primer cómic nos encontramos en el planeta Ryushi, un mundo recientemente colonizado, donde la corporación Chigusa realizaba una operación ganadera en la cual los colonos, al mejor estilo del viejo oeste, se encargaban de criar manadas enteras de una criatura cuadrúpeda enorme llamada Rint, la cual exportaban a otros sistemas solares como ganado. Son feos los Rint. Sí, pero aparentemente sabrosos. Bueno, encargada de manejar las operaciones ganaderas de Chigusa Corp, en Ryushi se encontraba una talentosa joven llamada Machiko Noguchi, una humana nacida en la Tierra de nacionalidad japonesa, quien además de manejar todo el papeleo y dirigir la operación entera, también tenía que lidiar con los colonos ganaderos, que cuando no se estaban peleando entre ellos, sí o sí le causaban algún tipo de problema o complicación directa en su trabajo. ¿O querían violarla? No, eso eran los pilotos que le tenían ganas. Bueno, Lo que esta gente desconocía era que el planeta Ryushi era un ancestral campo de cacería de los Predators, al cual volvieron para efectuar una vez más el rito de iniciación de los jóvenes cazadores. Para lo cual lanzaron desde su nave una sonda que depositaba huevos de aliens en la zona, en una zona específica del planeta, habitada por los Rinns. Pequeño detalle. Ellos tampoco estaban al tanto de la colonización humana, ni de que la reina alien que tenían capturada en la nave logró introducir el huevo de una reina entre el cargamento que aterrizó en Ryushi, desatando una infestación masiva de aliens en toda la zona, involucrando directamente a toda la colonia ganadera. En medio de la debacle, los jóvenes predadores... Es muy bueno cuando un facehugger te agarra y chupa un rin. Es muy bueno lo que sale. Sí, la verdad que sí. Bueno, en medio de la debacle, los jóvenes Predators, dirigidos por el experimentado Broken Tusk, o Cuerno Roto, como se lo, si lo prefieren en castellano. ¡Poderoso Cuerno Roto! Poderosísimo, así es como Noguchi lo llama. Bueno, Broken Tusk, al darse cuenta de la situación, rápidamente cazaron a los aliens, eliminando también a los seres impregnados, bestias y humanos por igual, que se cruzaron por el camino para evitar que Ryushi fuera repoblada por completo por los sanguinarios aliens. Pero era demasiado tarde, ya que fueron masivamente superados en número y los Predators jóvenes fueron muriendo uno a uno mientras luchaban ferozmente. Con la excepción del experimentado líder del rito, Broken Tusk, quien luego de haber sido herido en batalla fue capturado por los humanos y puesto al cuidado de la doctora de la colonia en las instalaciones médicas, donde nuestra heroína, Machiko, armada con una subametralladora, una katana y su armadura táctica, lo liberó luego de haber enfrentado a varios de estos aliens y presenciar cómo los Predators los enfrentaban valientemente sin ceder terreno, hasta su muerte. Lo cual le hizo darse cuenta que estaban de su lado, por lo que se alió a Broken Tusk y juntos eliminaron a todos los aliens tras una sangrienta batalla. Estuvo muy buena. La verdad que sí. La cual culminó cuando estrellaron una nave carguera desde la órbita hacia la colonia, destruyéndola por completo. Bueno, durante el clímax de la batalla, Broken Tusk es herido mortalmente, pero antes de morir en un acto de admiración por el coraje y valor de Machiko, usó el ácido de los aliens para marcarle la frente con el símbolo de su clan, el clan Shuatsha. Algunos años después, en Ryushi, los Predators volvieron para dar inicio nuevamente al rito de la cacería. Para entonces, ya no había humanos en el planeta. Chigusa evacuó a todos los sobrevivientes y abandonó la operación por completo. Pero no todos partieron en la nave. Durante el nuevo combate contra los aliens, una guerrera desconocida se unió a ellos en batalla, luchando de igual a igual. Durante la misma mostró la marca de Broken Tusk que Broken Tusk dejó en su frente, la cual le concedió aceptación y una invitación a unirse a los Predators en su clan y la cacería. Y se fue en la nave de los Predators. Para divertirse por un año. Un año y no sé cuántos meses, pero sí. Bueno, esto es de 1990. Es como viajar con los hippies, pero más interesante. Esto es como... ¡Hola! ¿Ustedes son mercenarios? Sí. Yo también. Copado, ¿puedo unirme? ¡Dale! Ahora, ¿a dónde están yendo? Y ahora nos vamos a Cambodia a pelear contra un Rake. ¡Perfecto! Más o menos sí, pero... Bueno, al que no se dé cuenta, le acabo de resumir los dos tomos de Alien vs Predator de 1990. Y al igual que las películas, tuvieron 20 años para ver esto, si no lo hicieron, jódanse. Bueno, pasamos al siguiente. Por eso no deberían no leerlo, pero... Ya voy a dar un detallecito de esto. Bueno, el siguiente es Alien vs Predator War, de 1995. En esta ocasión tenemos una intercepción de varias historias previas: Alien vs Predator Duel, Alien vs Predator Booty y Alien Berserker. Pasando a la historia, ya ha pasado poco más de un año desde que Machiko Noguchi se unió al clan Shuatsha en la cacería, y digamos que nuestra heroína ya medio que se está cansando de todo el asunto y extraña un poco la compañía humana. O realmente no extraña la compañía humana. O sea, simplemente está harta de lo que está haciendo todos los días. Bueno, ciertos eventos recientes le están dando que pensar a la chica, quien de a poco va descubriendo que los Predators no solo cazan aliens, sino que también en ocasiones cazan humanos. O como en el caso de su primer encuentro, sus cacerías involucran a su especie de una manera bastante letal. Por lo que luego de recibir un llamado de auxilio, decide rebelarse y tomar el control de la nave, justo cuando daba inicio otra cacería. Es aquí donde conocemos a Ellis, Sara y Jess, y también es donde la lucha por sobrevivir y escapar del planeta da inicio, cuando la chica hace un aterrizaje de emergencia en el planeta Ubuntu. ¿Y cómo se fue al carajo esta historia? Bueno, terminadas las aclaraciones de quién so carajo es Machiko Noguchi, pasemos al veredicto. ¡Se va al 50º abismo del infierno de los re so carajos plus 500! ¡Y fucking moto, te voy a matar! Y pasando a la crítica técnica, el guión, como siempre, incorpora y menciona sucesos de las anteriores entregas de la saga, aunque de manera tal que no es necesario leerlas obligatoriamente, pero deberían. La historia, en líneas generales, retoma todos los elementos clásicos que hicieron grande al universo de Alien vs. Predator. Un universo que no se acerca ni a palo a los videojuegos, por algún motivo. No, deberías leer todos los cómics. Realmente hay cosas muy jodidas que pasan ahí. Bueno, como decía, las colonias... Lo digo por el juego, digo, no se acerca ni a palo. Sí, el juego es inferior, sí. Sí, sí, en historia, va, en historia, sí. Es una justificación para usar un alien o un predator y masacrar humanos a la especie contraria. Bueno, ¿dónde me quedé? Bueno, como dije, retoma los elementos clásicos que hicieron grande este universo. Estos podrían ser, entre muchos otros, tenemos las colonias, los marines, los sintéticos, las corporaciones malignas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que se sorprendan, sí, los hombres de leche siguen existiendo. Sí, y ahora es leche de soja, de Cristian. Bueno, con una historia, todo esto con una historia emocionante, llena de acción, donde, como siempre, los humanos tendremos que luchar para salvar nuestros culos, pero esta vez quizás no tengamos que hacerlo solos. En cuanto al desarrollo de los personajes, por fin nos enteramos de qué fue de nuestra querida Machiko y compañía, con quienes ha construido una nueva, próspera y pacífica vida organizando safaris privados en un lejano planeta, remarcando lejano planeta. Y que aún ahora está dispuesta a sacrificar todo lo que tiene para demostrar por qué es digna de la marca del clan Shuacha. En general tenemos un cast de personajes con personalidades bien definidas y motivos propios. En cuanto al apartado gráfico, los dibujos del cómic son realizados por Rick Leonard, quien tiene un estilo propio muy agradable y fluido, además de saber manejar su arte secuencial con dinamismo y un ritmo bien marcado. En cuanto al diseño de personajes, si bien no resalta mucho, este dibujante sabe darles personalidad a través de sus expresiones físicas y faciales. Y siguiendo con la crítica gráfica, el portadista elegido en esta ocasión es Raymond Swanland, quien realizó un más que soberbio trabajo con las covers. Resumiendo, la esencia de este cómic como les decía, en esta ocasión el portadista es Raymond Swanland, quien realizó un más que soberbio trabajo con las covers, resumiendo la esencia de este cómic con poderosas escenas que ya desde el punto en el que tomamos este cómic, automáticamente entramos en onda. O sea, realmente esas covers te ponen en onda. Bueno... Volviendo a resumir, Alien vs. Predators, Tri-World War, es un cómic que tienen que leer y si pueden adherirlo a su colección. ¿Qué carajo están esperando, gente? ¿Por qué miércoles no leen estas cosas que sí valen la pena? Bueno, y... es hora de joderlos con una noticia más. Estas son las... ¡Predators News! ¡Y se viene la tercera! El 7 de julio del 2010 se estrena Predators. En Estados Unidos probablemente también el 9, si la del público. Bueno, esta historia nos va a mostrar el planeta de los depredadores. Por primera vez vamos a ver el planeta de los Predators. Va a ser muy interesante. Va a ser muy sangriento. Va a ser muy jodido. El guión sigue la historia de un hombre llamado Royce, quien es secuestrado por criaturas alienígenas conocidas como los Predadores, quien es liberado en el planeta de estos seres, que básicamente funciona como una reserva de cacería. Un coto de caza privado es este planeta para ellos, junto a otros 7 humanos, quienes serán cazados por estas criaturas conocidas como Super Predators. Buenísimo. Es el Super Skrull. Yo tengo una leve idea de qué carajo es el Super Predator, pero no voy a entrar en detalles. Bueno, mientras esta gente combate para sobrevivir contra estas criaturas, también se cruzan en el camino de un soldado americano llamado Noland, quien fue traído a este planeta años atrás para formar parte de esta cacería, como obviamente presa, pero que se las ha arreglado para sobrevivir escondiéndose de los predadores en una cueva. Nolan revela que los Predators han estado cazando humanos y han estado capturando humanos y cazándolos y trayéndolos a este planeta por muchos años. Va a haber una aparición breve. Posta, va a haber una aparición de Schwarzenegger retomando su rol como Dutch de la primera película. Aunque no sabe cómo carajo va a ser, cómo carajo lo van a unir, pero va a aparecer. Según el rumor, va a aparecer. ¿Vos qué decís? ¿Algo como vamos a darle un día libre al senador para que grabe de nuevo? ¿O vamos a usar partes de la otra película que se cortaron en la edición? Con un retocado al color, por supuesto que puede ser cualquier lado cosa. Pero yo tengo mis dedos cruzados para otra presentación tipo la última de Terminator, donde se veía que era recontra 3D el tigre Arnoliette, pero bueno, volviendo a lo que decía, este nuevo capítulo de Predator, del universo de los Predadores, realmente no sabemos qué va a ser Arnold, qué carajo va a pasar con Arnold, pero algo va a ser. El mismo va a ser dirigido por Robert Rodriguez, y el protagonista de la película va a ser Adrian Brody en el papel de Royce, un mercenario quien básicamente sin mucha felicidad en el asunto lidera el grupo élite de guerreros que viene con ellos hasta el punto que se dan cuenta de que han sido llevados a este nuevo mundo, a este planeta alienígeno, como presa. O sea, les cae la ficha a todos juntos, mierda. Bueno, entre este grupo va a estar compuesto por, bueno, toda esta gente son de alguna forma soldados, combatientes, etcétera, con la deshonrosa excepción de me he perdido lo que estoy leyendo. Con la deshonrosa excepción de un físico, el resto son todos expertos asesinos de sangre fría. Tenemos asesinos, mercenarios, yacuzas, convictos, miembros de escuadrones de la muerte, depredadores humanos que ahora están siendo sistemáticamente cazados y eliminados por una nueva raza de alien predators. Pero eso sí, el físico es el más peligroso de todos porque él puede matar la duda. Bueno, y acá viene lo jodido: el cast. Y el cast es buenísimo. Empecemos con el primer trabalengua del día. Mahershala Hashbaz Ali, como Mombasa. ¡Mombasa! ¡Mombasa! ¡Kimba! Digo, Simba. Son las dos para mí. Está Mombasa, boludo, suficiente. Vos te metés a Disney y te volvés inmortal. Una vez que te llega la credencial te puede pasar cualquier cosa y no te va a pasar nada. Él volvió como una existencia superior hecha nube, porque él está en las estrellas. Literalmente estaba en las estrellas. Te proyectaba desde arriba. Bueno, la siguiente en la lista es Alice Braga como Isabel, Adrian Brody como Royce, Luis Ozawa Chang Jiem como Hanso. Hay un Hanso. Lawrence Fishburne como Noland, Walton Goggins como Stans, Topher Grace como Edwin, Derek Mears en un papel que acá no aparece, Oleg Tartarov y como Nikolai, y damas y caballeros, Danny Trejo como Cuchillo. Cuchillo. Danny Trejo, para que no se acuerde, vamos a empezar desde roles más simples y fáciles de recordar. Si vieron la primera la segunda película del mariachi, la que protagoniza Antonio Banderas, o sea, no de conocido como la balada del pistolero. Exacto. Van a ver a un asesino que lanza cuchillos, lanza pequeños cuchillos tipo mezcla Shuriken Kunai con Cruz. Ese es Danny Trejo. Si vieron From Dusk Till Dawn, desde el crepúsculo al amanecer, con Tarantino y George Clooney, Danny Trejo es el barman del bar vampiro. Si vieron cualquiera de las películas de ¿cómo se llama esto? Planet Terror o Death Proof, tuvieron que haber visto el trailer de Machete. Fucking Machete. Que la película se va a hacer posta. No sé si se estrena este año o el que viene, pero la película Machete también se va a hacer posta. Bueno, ese es Danny Trejo. Está fucking Danny Trejo y el papel se llama Cuchillo. Si el tipo no empieza a lanzar kunais y puñales por todo lado, no sé qué va a estar haciendo. A todo esto me sorprende que no hayan puesto a Michelle Rodríguez en esta película. Hubiera estado para mí copado. Esto es una idea que se me ocurrió muy molesto, muy, muy jodidamente a las 3 de la mañana cuando hice este informe. Michelle Rodríguez haciendo de la hija de Danny Trejo, y se podría llamar, no sé, Bayonetta, Gillette, Estaca, Estaca, Hacha, así de onda, padre e hija, asesinos a sueldo de México, con toda la sangre encima. No, esto no es Tekken. Pero estaría recopado. O sea, para ti una idea loca, pero bueno. O sea, esta película promete mucho. Y finalmente los dejo descansar de todo lo que es la saga Alien Predators. Ah, un pequeño detalle: el Predalien no lo inventaron en la película. El Predalien aparece ya en los cómics de Alien vs Predator. Ahora no recuerdo si fue en Alien vs Predator War, pero el fucking Alien Predator existía desde antes. O sea, es algo que yo había omitido bastante en mi memoria, se había perdido hasta que lo redescubrí hoy revisando los cómics. Pero bueno, a todo esto, pueden conseguir todos los cómics de Alien vs Predators en un muy cómodo pack que se encuentra fácilmente por Torrent Z. O Piratepi. Pueden comprar los TP. Que por como son bastante viejos, deben ser bastante conseguibles la mayoría. Eso es relativo, y probablemente los que se consigan pueden ser la siguiente cosa: pueden estar en mal estado y muy caros, pueden ser reediciones que son relativamente caras, o se pueden cruzar con las versiones españolas y mexicanas de este cómic en algunos sucuchos de Argentina llamados compra y venta, que ahí básicamente cualquier revista, historieta, libraco te lo compran o te lo venden, y a la miércoles. Hasta puedes conseguir en el mercado retro y no y comprarlo a 2 pesos y ellos no saben qué es. Y mira, yo el mío lo conseguí de esta manera. O sea, lo conseguí en un compra y venta. Y esto fue hace cerca de 10 años atrás. O sea, cuando todavía no teníamos internet buena, cuando todavía no había nada. Tenías que pagar por algo y si lo conseguías era un milagro. Realmente este micrófono está tirando unas cosas de... Ahí, eso. ¿Lo viste? ¿Ves cuando el cable se mueve de esa manera, ves? O sea, yo que vos empecemos a controlar este micrófono. Bueno, los dejamos con un tema y que descansen, porque todavía queda más persona no se cae dando vueltas por ahí. This can be the real world now. I don't believe it when I can't. Thank you. Y volviendo a Personas acá y no, iniciamos la sección de noticias siendo las 8 horas 8 minutos con 33 segundos. Exactamente. Y habiendo cagado hoy a la tarde de lo lindo, pero me eché un sorete. Eso no iba al caso, así que bórrenlo de sus mentes. Ah, y está Diego también de fondo otra vez. No lo dijimos, pero está de fondo. Vamos con nuestras 5 palabras de la semana, que esta vez no estuvieron tan fumadas. La semana pasada sí estuvieron más fumadas, pero esta vez no tanto. La semana pasada le prometí un programa corto y terminó durando 3 y media. No, va, yo te digo, yo vine con esa expectativa de hacer un programa corto. Si viene otra persona. Hasta que Cero hizo su informe, era corto. Ya te digo, ya lo dejé el mensaje en el taco, Bobard. Cuando la antisintetización se va al extremo. Primera palabra, shonen. El último número de la revista Young Jump anunció que XXX se muda a la revista Besatsu Shonen Magazine a partir de su número de julio, que va a salir a la venta el 9 de junio. Parece que Kodansha quiere aumentar lo que serían las ventas de esta nueva revista, que inició más o menos en septiembre del año pasado. Además, no... me resulta raro tenerlo ahí, pero bueno. Va a retomar recién en ese número, después del parón que tuvo. Igual después de Subasa, estaba muy unida a Subasa. Después de Subasa ya no es lo mismo. Además, tras haber terminado Subasa Reservoir Chronicles, las Aclam ya no tienen necesidad de llevarlos a la par ambas publicaciones. Sí, por eso te digo, ya estaba tan unido que, si bien la historia está buena por sí mismo, ya no tiene la misma fuerza. De este modo, XXX comenzará por todo lo grande en su nueva casa, ocupando lo que sería la portada de la revista, y siendo esta la primera vez que le pasa a la serie, ya que la Young Jump, todas las portadas siempre estaba ocupada por una modelo u otros capítulos, u otros mangas, pero nunca fue XXX. Ahora vemos una imagen así de Domeki ahí parado, de nada que ver. Además, va, como siempre, va como capítulo especial, va a tener páginas a color. Y además, el nuevo capítulo que se va a publicar en el número de julio va a iniciar lo que es el tomo número 18 de la serie. Además, para curiosidad nomás, la serie va a pasar de ser un seinen a un shonen. O sea, la Young Jump es para publicaciones seinen. Por eso te dije que me parecía raro. Nuestra cuarta palabra es ventas, y quizás ya lo sepan, pero Final Fantasy XIII lleva apenas unas semanas en el mercado occidental, más que nada América, y ya se han dado a conocer lo que serán los resultados de sus ventas, con un total de 1.2 millones de ejemplares que fueron vendidos en toda Europa y Europa y América. 1.2 millones en América. Y sumado a lo que se vendió en Europa y Japón, superan los 3 millones. De estos 1.2 millones, 63% corresponden a las versiones de PlayStation 3 y el 39% a las de 360. Bueno, fue bien por una adaptación que al final no iban a hacer, le salió bien, le salió barato. Hicieron todo. Siendo América, por eso, te lo digo. Ah, porque es América. Si fuera Japón, creo que ese 39% se va bastante bajo. Bueno, También ya se anunció la salida del nuevo mando de Play 3, que al final está bastante simpático. Y el chupete vibrador. Y el micrófono o el otro. Las dos cosas. El micrófono y chupete vibrador. El azul, el que tiene la punta azul. No. Micrófono. Ajo, que también viene punta rosa y blanca. Y salió la perla. Y salió por fin el God of War 3 con su ultra caja, que está resarpada la caja. Es buenísima la caja. Si tuviera 100 euros me la compraría. Pero te sale barata, pues la caja te trae coso. La caja es la caja. De Kratos, seguro. No, es la caja de Pandora, que vos la tenés que ver, está bárbara. Viene el God of War 3, viene las versiones especiales y remasterizadas del 1 y el 2, un libro de ilustraciones, otro DVD con el making of, un montón de pelotudeces, ¿no? Esa caja está llena de cosas. Está buenísima esa caja, y vale 100 euros, ¿no? ¿Cuántos DVDs son? Cuatro, me parece, 4 o 5. DVDs para 360 y para Play 3. Ah, para Play únicamente. Qué raro, yo pensé que era multiplataforma. No, sí. El día que hagan un God of War para 360, creo que todos los usuarios de 360 empiezan a arrodillarse y empiezan a alabar a la. Aguántala. Ra es una basura. Bueno, el mejor dios egipcio. No, vamos con nuestra tercera palabra, que es Pantsu. Sí. El obi que acompaña la reedición del manga de Sora no Toshimono del manga Kazu Minazuki ha informado que la producción de una segunda temporada de este anime tiene ya la luz verde. Es imposible. Es imposible no sacar una segunda temporada después de cómo terminó la primera. Según se informa en dicho anuncio, hay también 1.5 millones de copias de los 7 volúmenes que corresponden al manga. Por lo que digamos, parece que el anime impactó más y ahora el manga va a vender, va a robar por ese lado. Bueno, por otra parte, las Pansu tienen que seguir volando. Además, no era que tienen que migrar al sur. Por otra parte, el séptimo y último DVD de la primera temporada fue diseñado originalmente para contener el denominado Project Pink, un episodio especial en DVD demasiado peligroso para ser transmitido en televisión. Igual que todos los demás. Pero a pesar de todo, la web del anime anunció este mes que dicho episodio fue eliminado del séptimo DVD. Que tan peligroso será como para que tampoco lo saquen en DVD, siendo sustituido por la edición del episodio 3 emitido en la pequeña pantalla. O sea, por el momento se informó de que el episodio 14... No se preocupen que se va a conseguir. Todavía no se anunció cómo, en qué formato lo van a lanzar. O sea, lo dejaban en el aire todavía. Pero no, a ver, a lo mejor es un live action. Tiene cosas re zarpadas, están muy buenas. Fuera de eso, vamos con nuestra segunda palabra, que es crisis. O sea, además de que acá conseguimos carne, la carne que supuestamente sale 18, tendría que salir 18 pesos, la encontramos a 26. Y Japón también se sufre la crisis mundial. Y es que la tercera editorial más importante de Japón, por detrás de Shogakukan y Shueisha. ¡Shogakukan! Y la decimonovena a nivel mundial, la editorial Kodansha, ha cerrado el año 2009 con una pérdida de... serían 5.722.000 yens. Claro. No pensé que lo hiciera, estaba medio complicado. Qué raro. Alrededor de 80. Perdón. 160 pesos. 160 millones de pesos. Ah, 160 pesos, toma. Acá estoy cubriendo la deuda de Kodansha, ya mismo. Lo mando en un sobre. 160 millones de pesos, pero es redondear para arriba. Pero, o sea, un aproximado nomás. Repitiéndose por tanto la situación negativa de la editorial, que el año pasado cerró su año fiscal 2008 con una pérdida de 7.7 millones. O sea, redujo en un... No importa, redujo a 2 millones su deuda, sus pérdidas. Sí, pero igual sigue perdiendo, medio extraño. Estamos medio hasta la verga. Igualmente tengo que profundizar un poco más, porque ya te digo, esto sí, realmente la industria del manga se está yendo muy por debajo, muy por las nubes, y como que nada. Bueno, la editorial Kodansha, con sede en Tokio, es desde su fundación una de las editoriales punteras en Japón, dedicándose tanto a la publicación de mangas como de literatura, incorporada entre sus publicaciones revistas como Gakken Shonen Magazine o Young Magazine, poseyendo entre ellos los derechos de Love Hina, School Rumble, Tsubasa, Fairy Tales, entre otros. Y ya te digo, además de que la noticia encierra lo de Kodansha, también encierra lo que sería que un informe del Instituto de Investigaciones de Motos que También encierra el hecho de que un informe del Instituto de Investigaciones para Publicaciones de Tokio ha revelado que las ventas de manga, de magazine, serían revistas de manga, y los tomos cayeron un 6.6% en comparación al 2009, o sea, del 2008 al 2009. Este dato supone un mayor declive, lo que serían las ventas de la industria de... O sea, el declive mayor en lo que sería la historia de ventas de manga, de industria de manga en Japón. No sé, muy raro, boludo. Muy raro. No pensaba que les estaba yendo tan mal a nivel de manga. Ya a nivel de producción anime estábamos medio complicado y ahora no. Ahora se nos está muriendo la base. Citando las palabras de la gente del ARF, ahora la crisis es mundial. Solo las mangashin alcanzaron los 191.300 billones de yenes, millones de yenes, lo que supone una caída del 9.4 y situándose por debajo de la barrera psicológica de los 200. De la que no se bajaba desde hace más o menos 18 años. Necesitamos otra cosa que pegue re duro como Evangelion. No hay nada, prácticamente. La venta de los tomos en manga alcanzaron los 418.000.7 billones de yenes. Sin embargo, en 1995 se alcanzaron los 586 millones de yenes. Es decir, una cifra inferior a la de hace casi 15 años. Y sin más, vamos a dejar de hablar de números y pasemos con nuestra última noticia. Vamos con nuestra primera palabra, que es Kansai. Kansai. ¿Did you speak Kansai? Lo que, sin embargo, no se refiere a la palabra, al sublenguaje que existe en Japón. El Instituto de la Lengua Japonesa Kansai, que en verdad es la abreviación de Japan Foundation, establecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha decidido abrir una web para enseñar su idioma, y para ello usan los diálogos de mangas y animes más populares de Japón. Además, otro objetivo consiste en acercar la cultura de las tierras japonesas a Occidente. Esta estrategia está pensado tanto para estudiantes como para profesores que tienen ciertos gustos por el manga y el anime y quieren aprender o subir de nivel, tanto hablando como escribiendo. Fansubear. Los métodos de enseñar. Fansubeen cosas, fansubeen Lovely Complex y listo, la mierda. Ahí tienen todo el kansai que van a usar en su vida. Los métodos de enseñanza consisten en recrear diversas situaciones de manga y anime populares para que los estudiantes aprendan de una manera dinámica, una forma que no se puede encontrar en los libros, ni de texto, ni en diccionarios. Y si fallan, les pegamos con un shinai, hasta que lo digan bien. ¿Cómo era? No importa. Asimismo, los usuarios tendrán una nueva visión de lo que sería, según ellos, una nueva visión del mundo del manga y anime. Para eso miren Otaku no Bi. Miren Lovely Complex de la mierda, ahí es todo kansai. Como dato interesante, cabe destacar que cada internauta puede amoldar el método de estudio y elegir los contenidos acorde a su nivel y sus intereses. Funcionando más o menos desde ejercicios como puzzles y otros juegos más, como quiz. María del Yakuza. Dado que su estreno es muy reciente, la web todavía no está explotando todo su potencial. Sin embargo, podemos interactuar con algunos módulos como Character Expressions o Love Words Quiz. Es bastante raro porque estuve viendo un poco la página y uno te tiraba un ejercicio donde, yo qué sé, te enseñaban frases o expresiones de acuerdo a cierto ambiente. Y las ambientes se podían dividir en... circunstancia también. Sí, más o menos. Pero acá dirán, ambiente romántico, samurái. Samurái. Callejero, más o menos que sería como yankee. Y varias cosas raras, pero más... son bastante estrafalarias, por así decirlo, pero está bastante bien. Pero el resto de las noticias, también hay noticias extra locas, porque no había noticias tan locas. Eso sí, hay un video bastante loco, va a haber un video bastante loco en el blog, así que pásense. Que pueden encontrar en www.personasekai.blogspot.com, donde también puedo dejar sus mensajes. No nos dejes 20 mensajes en esta forma. Mándanos un mail a personasekai@gmail.com. Mail, man. Y puedes desplayarte todo lo que quieras. Sabes, nosotros no consideramos que hay mails plomo como sí, podrían definirse. Plomo. Cualquier mail sirve. Vamos con un tema. Y mientras menos. Cada vez que nos mandas un mail, una 360 muere en el mundo. Mejor dicho, muere, se suicida. Vamos con un tema. Yo Y ese es el sonido de mi garganta muriendo. Y esto es Persona de Sekai. ¡Washoy! Dame un washoy, hermano. ¡Washoy! Y nos encontramos en la sección de series, la cual van a sufrir casi tanto o más que la sección de cómics. Bueno, en esta ocasión les traigo un informe que debo hace una vida. Y como vida empieza con B, les traigo B. B 2009. O si lo prefieren, ¡nos invaden los reptiles del espacio! Esta es la remake de la serie de ciencia ficción de culto de los 80, o mejor dicho, de las tres series de TV. B, The Original Miniseries, la serie original de dos capítulos de 1983. Su secuela, la miniserie de tres capítulos de... B, The Final Battle, de 1984. Y finalmente B, The Series, que contó con una temporada de 19 capítulos, también de 1984. Yo también pensé que eran más, no son los únicos. No, son más en la versión de acá. Porque acá los capítulos de las miniseries duran con un promedio de 1 a 2 o 3 horas cada capítulo, ponele. Puede durar cuando es una miniserie. Y en esa época, literalmente un capítulo de una miniserie era una película larga. O sea, acá se han partido y ponele que 5 capítulos largos, que deben fácilmente superar las 10 horas. Podrían haber sido tranquilamente particionado en otros 20 capítulos más. Porque hasta donde yo me acuerdo eran capítulos de media hora cada uno. Y sí. Hasta donde me acuerdo. Yo la vi original, tampoco me pretendan que me acuerde de todo. No, sí, está bien. Han partido los capítulos para adaptarlos a un formato de TV. Un formato de normal. Te quiero decir que antes se acostumbraba el capítulo de media hora. Sí. No el capítulo de una hora como tiran ahora. No es alguno, no, pero esto no es un capítulo. La hora de 45 minutos, no, esto era literalmente un capítulo podría durar cerca de 200 y pico de minutos. Lo que pasa de las 3 horas cuando es una miniserie. No, pero yo te digo en la emisión de aire. También acordamos que no es la época de la propaganda y de la publicidad. Por lo tanto, cuando te tiraban una serie de media hora, la serie duraba media hora. Sí. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, además de una... También tiene una... ¿Otra vez eso? Es desubicante. Bueno, además de esto, cuenta con una novela oficial y una pila más que decente de cómics publicados por DC. Pero de eso no voy a hablar. Bueno, volviendo a esta reimaginación de esta piedra angular de la ciencia ficción moderna, la misma se estrenó el pasado... Empiecen a tomar nota, gente de Leviathan. Esto es algo de lo que no hablaron en tanto detalle como vamos a hablar ahora. Ah, ¿ya habían hablado de Vi? No, lo habían mencionado en sus 2 especiales de ciencia ficción, pero nunca se desarrolló el tema porque hay muy pocos que alcanzan la edad como para haberla visto posta. Bien, yo sé que vi y no sé si la vi completa a Vi, pero te aviso, solamente voy a hablar de la reimaginación remake nueva. No, solamente para eso estás vos. Al final también voy a necesitar de tu ayuda porque hay alguna sorpresa que va a esperar hasta el final la sorpresita. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, esta remake, reimagination de esta hermosa piedra angular de la ciencia ficción moderna, se estrenó el pasado 3 de noviembre del 2009 y hasta la fecha solo se emitieron 4 capítulos. Capítulo 1, El Piloto. Capítulo 2, There Is No Normal Anymore. Capítulo 3, A Bright New Day. Y finalmente el cuarto, It's Only the Beginning, que se emitió el pasado de 24 de noviembre del 2009. Que no podía tener mejor título. Ahora voy a hacer un pequeño paneo para arriba porque quiero asegurarme de que este informe sea la última versión. Sí, está. Esta es la última versión de mi informe. Sé que no corrigí un par de boludeces. Bueno, y desde entonces, desde el 24 de noviembre, la serie ha estado en pausa, la cual finalizará el próximo 30 de marzo del 2010 con el quinto capítulo, Welcome to the War, seguido del 6 de abril del 2010 por el sexto capítulo, Pound of Flesh, libra de carne. Yo ya me estoy imaginando que ese título es tan explícito para mí. Bueno, curiosamente el 6 de abril del 2010 es también el día en que se realizará su estreno en Latinoamérica a través de la señal de Warner Channel, desplazando de su horario habitual a Smallville en el horario prime time de todos los martes a las 21 horas. Vamos a concordar, ya no se lo merecía. Ahora se está poniendo interesante por lo de la Justice League, por lo de la Justice Society, pero ya no se lo merecía ese horario. La verdad que no. Y repetirá todos los miércoles a las 22 horas. Lo cual explica la nueva propaganda viral que desde hace ya varias semanas emite por Warner Channel, donde vemos a una morena sexy de pelo corto llamada Ana, quien es la líder de los visitantes, recitando partes de su discurso de "les traigo paz, les traigo amor, les traigo Montgomery Burns, les traigo seguro médico universal, somos los visitantes, estamos en paz, siempre, voten a Barack Obama". Básicamente, hablando. Bueno, y ahora sí, pasemos a la historia. Abrimos con un prólogo interesante, que son tres frases. ¿Dónde estabas cuando JFK fue asesinado? ¿Dónde estabas el 11 de septiembre? ¿Dónde estabas esta mañana? ¿Dónde estabas cuando construyeron la escalera al cielo? Escalera al cielo. ¿Dónde estabas? Podríamos lanzar nuestro propio Latin American Idol. ¡Ni muertos! Persona no se cae, la OST. Qué peligroso sería eso. Bueno, continuemos con esto. Y como siempre, en lo que a ciencia ficción e invasores extraterrestres se refiera, era un hermoso día normal como cualquier otro. Era un martes a las 6:30 de la mañana. Maten a la moto. Cuando... Qué ganas de echar la verga un martes a las 6 de la mañana. Sí, sí. Cuando un pequeño temblorcito ocurre en la ciudad. Esto no es Chile. Sí, pero provocando que la agente especial del FBI, Erica Evans, una de las más fuertes protagonistas de la historia, en doble sentido, porque está buena y realmente es muy mucho lo que hace en la historia. Bueno, esta mujer despierta de golpe y se... alarmada por lo que acaba de pasar, se va derecho a ver a su hijo, a ver si su hijo está bien, tan solo para descubrir que nunca pasó la noche en casa. El chico no llegó y no durmió. El muchacho se encuentra, después de localizarlo en su celular, el muchacho se encuentra en un hospital recibiendo primeros auxilios luego de pelearse en una fiesta en la zona de Soho la noche anterior. Bueno, mientras en el resto de la ciudad podemos ver cómo los demás protagonistas de esta serie empiezan su día. El padre Jack Landry, por ejemplo, abriendo las puertas de su iglesia y saludando a Roy, uno de sus parroquianos que va por la vida con su silla de ruedas. Vemos también al presentador de noticias Chad Decker tomando una ducha antes de ir al trabajo. Al hombre de negocios Ryan Nichols buscando un anillo de compromiso para declarársele a su novia Valerie. Y en medio de todo esto, el pequeño temblor de la mañana vuelve con toda la furia, sacudiendo la ciudad entera, al mismo tiempo que en la iglesia el padre Jack debe salvar al pobre Roy de morir aplastado por la enorme cruz de Cristo de la iglesia, que se desmorona por los temblores, casi haciéndolo moco al pobre lisiado. Dios no te quiere. Como ese chiste del tipo de la tablita. Bueno, estos no son temblores cualquiera, ya que una enorme sombra comienza a cubrir la ciudad. Volviendo al señor Nichols, este ve como un caza de la Fuerza Aérea pierde el control y se estrella en la ciudad, casi matándolo en el proceso, y es ahí cuando comenzamos a ver... empezamos a ver para arriba y vemos a la primera de una flota de naves espaciales que aparecen de la nada sobre 29 de las mayores ciudades del planeta. Nave tamaño Distrito 9, para que se den una idea. Más o menos. El caos inunda las calles, abarrotadas de gente a la expectativa de lo que sea que vaya a suceder, mientras el ejército se moviliza rápidamente trata de mantener el orden sin mucho éxito. Hace una semana había pasado un especial de Día de la Independencia. Más o menos. Por su lado, la agente del FBI, Erica Evans, logra llegar hasta el centro de la ciudad para buscar a su hijo, aprovechando la distracción de los militares. Se cuela entre la multitud, encontrando efectivamente a su hijo Tyler. Es en ese preciso segundo que las misteriosas y colosales naves, que hasta el momento se mantenían inmóviles, comienzan a transformarse, a transformar sus superficies en gigantescas pantallas de TV, en las cuales podemos ver el mensaje de Ana, quien se identifica como la líder de su pueblo, los visitantes, afirmando que vienen en paz. Obviamente la gente en todo el mundo está presenciando todo esto en un estado completo de pánico y asombro. Yo estaba viendo Serrano Huevo. Es muy probable. Y Ana, luego de disculparse por la conmoción causada por ellos al llegar a la Tierra, dice que ella y su gente, los visitantes, están maravillados con asombro por descubrir que no son los únicos seres vivientes e inteligentes del universo, que equivocada que está, y que están encantados de conocernos, pero que necesitan nuestra ayuda. Ya que al estar lejos de casa, necesitan reabastecerse de agua y minerales que son abundantes en la Tierra, y que a cambio de ellos están dispuestos a compartir algunas de sus tecnologías avanzadas. Tecnología que mejorará la calidad de vida de la humanidad en todas las áreas, y que luego de reabastecerse y compartir lo que puedan, dejarán la Tierra con la esperanza de dejar a la humanidad mejor que cuando nos encontraron. Sí, eso no te cabe duda. Sí, el plancton sigue siendo mejor a como estábamos. Y que también esperan con ansias conocer a la humanidad. De una manera muy privada e íntima, calculo. Durante las próximas horas, su gente establecerá comunicaciones abiertas con los líderes de la humanidad. Y hasta entonces, están en paz. Siempre. ¡Qué frase de mierda! Bueno, y todo el mundo aplaude emocionado. Pobres idiotas. Y le... sí. Es increíble lo pelotudo que la gente. Sí, son unos soberanos imbéciles. Eso es lo divertido de la vida. Siempre darte cuenta de lo pelotudo que la gente. Sí, sí, es casi traumático. De lo idiota que son. Bueno, acá te apareció el mensajito del víctima de una falsificación de software. Lo dejo ahí que te joda. Bueno, durante el resto del capítulo veremos cómo en diferentes partes de la ciudad los protagonistas de la historia van tomando la noticia. Cómo van tomando la noticia y al mismo tiempo siguen con sus vidas. Por un lado tenemos a la agente especial Evans, de la unidad de contraterrorismo del FBI, quien junto a su compañero Dale Maddox investigan una célula terrorista cuya actividad ha aumentado desde que los visitantes se revelaron al mundo esa misma mañana. Coincidencia podría ser, lo más seguro que es así. Erica, además de las presiones de su trabajo, debe también lidiar con su hijo adolescente Tyler, quien está completa y absolutamente maravillado con los visitantes. Pendejo idiota. Mientras en otra parte de la ciudad tenemos al padre Jack Landry y a otro cura más viejo discutiendo sobre la declaración que dio el Vaticano explicando la existencia de los extraterrestres. ¡Somos todos criaturas de Dios! ¡Andate, ya sabes! Sí, sí, sí, me encanta, güey. Lo decidieron en cuánto, en 2 horas, es buenísimo. Algo más, sí, sí, básicamente 2 horas. Bueno, dicha afirmación decidida... Lo decidieron los iluminados, para los que ven la serie después me lo van a entender. Bueno, dicha declaración decidida en un lapso tan corto jode bastante a Jack. Y el otro cura le dice que lo único que pueden hacer es rezar y ver cómo explicarle esto a sus fieles, a lo que el padre Jack Landry responde... ¿Cuáles fieles? Exacto, ¿cuáles fieles? Nuestra congregación se compone de 2 viejas locas, un adicto a la heroína y el pobre Roy. Que casi lo mata a Dios esta mañana. Su hijo Jesús. No termina de decir eso, que al entrar a la iglesia se encuentran con que todo el fucking lugar estaba lleno y más gente seguía entrando. Con los guantes estos del dedo y el número 1 y las gorritas con 2 gaseosas. Sí, sí. Bueno, algunas horas más tarde, durante su primera conferencia de prensa en suelo americano, Ana es abordada por una horda de reporteros disparándole preguntas jodidas como ¿Qué piensan hacer al respecto de los daños causados por su llegada? ¿Cómo explican que los humanos y los visitantes se vean físicamente igual? Y muchas otras por el estilo, hasta que el presentador de noticias, guión reportero Chad Decker, salta de su caballo blanco para defender a la dama en desgracia, pidiéndole a sus colegas que bajen un cambio. Y es entonces que le hace su pregunta mágica a Ana. ¿Existe entre su gente algo como un visitante feo? La mujer le responde que no entiende a qué se refiere y Chad le aclara que los visitantes parecen ser lo que los humanos consideran atractivo. Y la morena le retruca: gracias, usted tampoco se ve mal. Y se retira. Volviendo con el padre Jack, quien sospecha de los visitantes y su supuesta naturaleza pacífica, dichas sospechas son confirmadas cuando un hombre mortalmente herido llega a su iglesia buscando ayuda y le entrega unos documentos que contienen evidencia sobre la verdadera razón por la que los visitantes están en la tierra y los datos sobre una reunión secreta para organizar una resistencia. Por su parte, la agente especial Evans y su compañero siguen investigando todo lo relacionado a los terroristas. Durante el transcurso de su investigación descubren un escondite abandonado, lleno de explosivos, armas e identificaciones falsas, además del cadáver de un hombre que fue torturado hasta morir, pero que curiosamente podría o no haber formado parte de esta célula terrorista. Entre sus pertenencias hallan un celular con indicaciones de la reunión esta, con la reunión que parece una nueva célula durmiente, y deciden ir a la reunión sin apoyo para evitar que la información se filtre, ya que sospechan que hay un traidor en el FBI. Mientras, su hijo Tyler decide ignorar el pedido de su madre de que se mantenga alejado de los visitantes, yendo a una visita guiada por la nave nodriza de los extraterrestres junto a su mejor amigo. Durante la visita se hace amigo de una de las guías, quien resulta ser una rubia despampanante, que lo termina convenciendo de unirse al programa de embajadores de paz de los visitantes. Creo que también se llamaba de alguna manera el programa de joven nazi de Hitler, para mí. ¿Te acordás esa de los pendejos ya eran entrenados de la edad de 8 años en adelante? Voy a aclarar. Esos dos son insalvables. Si los ven por la calle, cáguenlos a trompadas y después los matan en mi nombre. Sí, pero a la reptil esta creo que me la voy a mover un par de veces antes. La voy a violar un par de veces, mínimo. En cuanto a Ryan Nichols, este es contactado repetidas veces por un viejo conocido suyo llamado Georgie, pero lo ignora, lo cual provoca que Georgie se aparezca en la entrada del edificio donde trabaja esperándolo. Este hombre trata de convencerlo para que lo ayude a él y a sus otros 25 reclutas, pero Ryan le dice que lo deje en paz y que ya no es la misma persona, que está por comprometerse y que no puede ayudarlo. Georgie le dice que ya sabe cuántas vidas, que le recuerda que ya sabe cuántas vidas hay en juego y que tiene que ayudarlo, por lo que le mete una nota con las indicaciones de la reunión en el bolsillo de su saco y se va. Volviendo con Chad, este es elegido por Ana para entrevistarla exclusivamente de ahora en adelante. Pero, siempre hay un pero, con la condición de que no haga preguntas que la hagan ver de manera negativa o perdería esta exclusividad y la chance de catapultar su carrera como periodista. El muchacho tiene un momento difícil mientras trata de negociar con la extraterrestre, pero pierde la batalla rápidamente. El diálogo de esta conversación es jodidamente fulero y manipulador a dos manos, lo cual deja a nuestro reportero con una difícil decisión que toma, más o menos la toma en 5 segundos. Le cuesta, no. Sí, pero es una decisión muy rápida. Y elige muy a su pesar tirar su integridad por el caño y lanzarse de lleno al éxito. Bueno, todas las historias convergen y mientras la entrevista exclusiva de Chad Decker con Ana... Voy a aclarar una cosa. Todavía es muy temprano para tenerle bronca a una persona en especial en esta serie. Es muy temprano, los personajes todavía no los conocen bien. No le tengan bronca a la gente todavía. Excepto estos dos pendejos. Sí, a la rubia y al salami. No. Al hijo y al amigo. Bueno, sí, el amigo también es un zapallo bárbaro. ¿Dónde me quedé? Por ahora tienen carta blanca, por ahora. Sí, yo recuerdo algo del quién es realmente la rubia en la serie original, así que algo recuerdo, pero no estoy tan seguro ya. Tienen carta blanca a todos, y mirá que te digo, a todos, por ahora, excepto esos dos. Yo voy a seguir odiando un poco al reportero porque lo interpreta un actor que mucho no me cae bien. Siempre me pareció un nabo de primera ese tipo. Y mirá para que rescate del arcón de los recuerdos la palabra nabo. Bueno, como les decía, todas las historias van convergen y mientras la entrevista exclusiva de Chad Decker con Ana, la líder de los visitantes, se lleva a cabo, en otra parte de la ciudad, ya de noche, la reunión secreta más importante de la historia se efectúa. Y no es para robar las panties de Nana Mizuki ni de Aya Hirano, no es para eso. Bueno. Va a ser el martes. Exacto. Bueno, el padre Jack hace. Bueno, el padre Jack hace acto de presencia, al igual que la agente Evans, quien no estaba segura de qué esperar cuando entrara en ella. Mientras su compañero vigila desde el auto, a la espera de que si algo sale mal, llamará a los refuerzos y entrará a ayudar a su compañera. La reunión es dirigida por Georgie, quien pasa a explicar la secreta naturaleza de la reunión y lo que está en juego mientras una doctora administra dosis de anestesia a todos para luego realizar dos pequeñas incisiones detrás de la oreja y que todos los presentes puedan ver y comprobar que debajo de la piel haya un cráneo humano o hueso al menos. Bueno, una vez terminada la prueba en todos los presentes, Georgie dice que todos aprobaron, que no hay ningún visitante infiltrado y es hora de ir directo al grano. Y acá directamente cito textualmente lo que el muchacho dice: los visitantes, para caminar entre nosotros, ellos ocultan su apariencia clonando piel humana sobre piel de reptil. Los visitantes no solo llegaron aquí, han estado en este planeta por años. Por décadas han estado implementando un plan que resultará en la exterminación de todo hombre, mujer y niño sobre la faz de la Tierra. Los visitantes, fingiendo ser humanos, se establecieron en todas las facetas de la vida, negocios, gobiernos, religión, milicia. Tomó años y una vez estando afianzados entre nosotros, se concentraron en causar inestabilidad mundial. Guerras innecesarias, fusiones económicas, fe retorcida y malograda en extremismo. Y la etapa final del plan de los visitantes comienza cuando ellos revelándose ante nosotros. Ganan confianza con la promesa de amistad y tecnología y por supuesto todo lo que realmente hacen es posicionarse a sí mismos como los salvadores de la humanidad. Pero cuando la gente lo descubra será muy tarde. Tomarán el control a menos que podamos detenerlos. Veo las miradas. Es la primera vez que alguno de ustedes escuchan esto. Creen que estamos locos, ¿correcto? Pero no es así. Y cuando Erica Evans pregunta si tienen alguna prueba además de teorías conspiratorias a los X-Files, el padre Jack da un paso al frente con los documentos que le entregó aquel hombre moribundo, los cuales resultan ser un montón de fotos, y entre las fotos Erica anota al hombre que estaba buscando cuando encontró al cadáver del hombre torturado, y le dice a Georgie: este hombre no es un visitante, es un terrorista, parte de una célula durmiente. Y Georgie le responde que eso es lo que trataba de explicarle exactamente: una célula durmiente de visitantes. Y acá todo se está yendo bien al carajo. Algunos minutos más tarde, la reunión sigue su curso y es ahí que Erica y Jack se conocen. Pero de la nada aparece una esfera geométrica flotante de cristal. Georgie, al verla, les grita a todo el mundo que se tiren al suelo, pero es demasiado tarde. Esta esfera estalla disparando cientos de esquirlas de metralla, matando a varios de los presentes. Inmediato a esto, un grupo de atacantes desconocidos entra en escena para terminar el trabajo, matando a todo el mundo con sus puñales de combate. Si no me equivoco, eran Kukris. Pero bueno. Durante la batalla también aparece Dale, el compañero de Erica, quien trata de matarla, pero ella logra derrotarlo dejándolo inconsciente con una profunda herida en el rostro. Básicamente le partió la cara al medio de un fierrazo. Pero la herida no solo no sangra, sino que debajo de ella Erica puede ver a un ser reptiloide. que él después le devuelve la mirada cuando Dale vuelve en sí y comienza a ahorcar a Erika. Pero esta le atraviesa el pecho con el mismo fierro de antes. Por si no entendiste. Sí. Mientras que Jack luchó y ganó contra varios de estos misteriosos atacantes, pero a estos ya los podemos llamar visitantes, ya es muy obvio. Y el pobre de Georgie fue salvado por su amigo Ryan. Luego del combate le muestra una herida en su brazo, revelándole que él también es un visitante. Y todo, esto solamente es el primer capítulo, lo que está avanzando la serie. Bueno, y que también hay más como él, otros traidores, desertores, que pueden ayudarlos. El capítulo termina con Erika y Jack sobre un techo, decidiéndose a luchar contra esta invasión y formar una resistencia. Bueno, así hasta ahí les spoileo lo que es el primer capítulo. Realmente queda mucha agua bajo el puente para seguir tirando. Mucha agua que todavía no ha sido estrenada, desgraciadamente. Sí, sí. Bueno, pasemos al cast. Elizabeth Mitchell, como Erika Evans, nuestra agente del FBI de la División de Contraterrorismo, desde el inicio ha desconfiado de ellos y trata de evitar que su hijo se acerque a los visitantes. Aunque sin éxito, ella también es una de las fundadoras de la resistencia contra visitantes. Bueno, la actriz que la interpreta es mejor conocida por su rol como la doctora Juliet Burke en la serie Lost, y también por su papel como Linda en la película Gia, donde representó altísimas escenas lésbicas junto a Angelina Jolie. Aguante. El siguiente en mi lista es Joel Gretzsch, como el padre de Jack Landry, un cura católico, quien también es veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, un hombre de fe y un soldado. Veremos qué rol se ajusta mejor a las necesidades de la resistencia. Jack también fue... Acuérdate del último ataque del cruzado en el Dragon Age. El cruzado ataca con su fuego justiciero. Bueno, veremos qué rol se ajusta mejor a las necesidades de la resistencia, de la cual Jack también es uno de sus fundadores y también uno de los primeros en cuestionar los motivos de los visitantes. Bueno, el actor que lo interpreta es mejor conocido como el Capitán Mayor y finalmente Coronel Owen Crawford en la miniserie de Steven Spielberg Taken. Están entre nosotros. O sea, ha repetido el rol. Solamente que en Taken era el bastardo de la Fuerza Aérea, al que le habían recomendado para relajarse fumar, y eso le ocasiona un cáncer de pulmón que lo está matando. Hay cosas de esa serie que escapan todavía a mí, pues como no la cerré, no la terminé de ver, entonces hay cosas que no he cerrado el capítulo todavía. Bueno, si no me equivoco, la nieta o el nieto de él se juntan con la familia del semi extraterrestre. O sea, son los descendientes de él, se meten en eso. Bueno, esto no tiene que ver con B. Cass, por ahora. Otro de estos roles importantes incluyen al padre del coprotagonista de la película Push y al doctor Holden en United States of Tara. Qué tipo grosso. El siguiente en mi lista es Morris Chestnut, como Ryan Nichols, nuestro visitante residente favorito con sueños de casarse con su amada novia humana Valerie, otro de los fundadores de la resistencia y un antiguo desertor disidente que apuesta a favor de la humanidad. ¡Un capo! Espero que gane la apuesta. El actor que lo representa, por su parte, solo lo van a ubicar por su papel como el astro de la NBA, Tracy Reynolds, en la película familiar Like Mike, como Mike. La del pibe que encuentra unas zapatillas de Michael Jordan y se vuelve Super Jordan. Ese mismo. La siguiente en mi lista es Lourdes Benedicto, como Valerie Stevens, la prometida de Ryan, quien no tiene la más mínima idea de quién, o mejor dicho, qué es su novio. Lo ha estado cogiendo como por 4 años. Lo cual complica mucho las cosas cuando le revela a Ryan que está embarazada. Algo que debería ser imposible, pero dejémoslo ahí. Entrense en la serie. Esta actriz es mejor conocida por sus roles en series policiales como China Martínez en NYPD Blue, Policía de Nueva York, Carrie Turner en 24 y Eva Ríos en The Nine. El que sigue en la lista es Logan Hoffman como Tyler Evans, el rebelde hijo adolescente de Erika. Que merece una bala. Sí, la verdad que sí. Quien tiene una muy insana fascinación con los visitantes, la cual se devuelve aún más jodida cuando la hermosa visitante Lisa entra en escena. Este joven actor es bastante nuevo y lo más destacable en su escaso currículum es un papel menor en la comedia dramática independiente Lime Life. O sea, básicamente es un nobody. Chico colgate, como empezó siendo Clark en Smallville. Sí, básicamente es un chico colgate, es el americano y a la mierda. Bueno, la que sigue en mi lista es Morena Baccarin como Ana, la altamente manipuladora y maquiavélica líder del alto comando de los visitantes. Esta actriz es mejor conocida, y agárrense, por representar el papel de Adria en Stargate SG-1 y en la película Stargate The Ark of Truth. Pero mucho más conocida aún por su rol como la dama de compañía Inara Serra en la serie de TV Firefly y su continuación la película Serenity. Qué buena que estaba en ese momento. Y sigue estando buena. Bueno, el que sigue en mi lista es David Richmond Peck, en el papel de Georgie Sutton, un hombre que a simple vista solo parece un loco paranoico, pero realmente es un hombre que ya no tiene nada que perder y mientras viva se asegurará de que los visitantes lo pierdan todo, para de esta manera vengar a la muerte de su familia. A este tipo realmente lo apoyamos. Un grosso, que siga la lucha. Bueno, este gran actor es mejor conocido por su rol como el nefasto villano Stocking Cap en John Doe, que nunca dio la cara, me parece, en toda la historia, pero bueno. Y en un papel increíblemente menor, pero memorable, el operador del polígrafo en la remake de la obra maestra de la ciencia ficción El día que la Tierra se detuvo. ¿De verdad? Este fue el que le hizo el polígrafo a Keanu Reeves. Sí, este fue el que después le cede su ropa. Sí. Bueno, continuando con el cast. La tenemos a Laura Vanderburg como Lisa, una hermosa y llamativa visitante rubia. Que está re buena y medio, se va al carajo. Que rápidamente se roba el corazón de Tyler. ¿Quién es realmente esta chica dentro de su propia gente? Es bastante jodido, pero no lo voy a spoilear más allá de lo obvio que resulta. Su actriz, por otra parte, es mejor conocida por su rol como Sadie Harrison en la canadiense serie cómico-dramática adolescente Instant Star, y mucho más conocida por su rol en Smallville como Kara Sorel, Supergirl, la primita de Clark. ¡Qué buena que estaba la primita de Clark! Y finalmente, sí, finalmente, lo tenemos a Scott Wolf en el papel de Chad Decker, el presentador de noticias y reportero vendepatria, que intercambia sus principios y éticas por acceso a entrevistas exclusivas con Ana. De esta manera levantó su carrera rápidamente hacia la cima. Su actor es el salame de Scott Wolf, mejor conocido por su rol en la serie dramática familiar Party of Five, como Bailey Salinger, el pedorro hermano rebelde y drogadicto de la altamente sexy Nip Campbell, y el pedorro novio drogadicto rebelde de la también altamente sexy Jennifer Love Hewitt. Pendejo, tipo pelotudo. Bueno, bastardo. Bueno, ya se darán cuenta que muy bien no me cae este tipo. Pero lo que muy pocos saben y aún menos quieren recordar es que este tipo representó el papel de Billy Lee en la película live action de la serie animada de Los Dos Dragones. Y acá voy a empezar. Y esto me trajo recuerdos dolorosos que voy a compartir con todo el público. En Los Dos Dragones, la película, también aparecen Robert Fitzpatrick, el T-1000 de Terminator 2, agente Doggett de los Expedientes X. También aparecen Mark Dacascus, que interpreta a Eric Draven en la serie El Cuervo, en la serie de TV del Cuervo, no la película. Está también Alyssa Milano, que interpretó a Jenny Matrix en la película Comando, la hija de Schwarzenegger. Y a Samantha Michelli en ¿Quién es el jefe? ¿Quién manda a quién? Con Tony Danza. También interpretó a Phoebe Halliwell en la popular serie Charm. Un favorito de Alche y mío, Andy Dick, que interpretó a Matthew en News Radio. ¿Cómo mierda una película tan patética tiene tantos actores grosos? No me lo explico. Pero esto no tiene nada que ver con el informe. Era una época de Hollywood, todavía estaban todos muy verdes en ese momento. Los pendejos y adolescentes quizás, pero los otros no. Necesitaban plata. Sí. Bueno, datos extra. Esta serie desde sus inicios ha generado gran controversia, ya que la misma es interpretada como un conjunto de metáforas directas sobre la presidencia de Barack Obama, sumados a coincidencias muy casuales, o mejor dicho, causales, como que la misma debutó durante el primer aniversario de la elección de Obama, y en especial el uso repetitivo de palabras y frases como esperanza, cambio y cuidado médico universal, que no ayudan en lo más mínimo a disuadir dichas acusaciones, parodiando y hasta atacando a la candidatura y presidencia de Obama, identificándolo directamente con la... Exacto, con la imagen de los visitantes, quien a simple vista aparecen como los salvadores de la humanidad gracias a sus engaños y manipulaciones, ocultando sus verdaderos y siniestros motivos. No podría estar más de acuerdo. Más de la mitad de las cosas que ha hecho Obama no estoy de acuerdo. No podría estar más de acuerdo con la comparación, porque estoy con completo desacuerdo con más de la mitad de las cosas que ha hecho Obama. No, pero digo, esto en realidad es información verídica filtrada a través de una serie, un medio que ellos no pueden comprender. Pero todo esto es real. Está pasando ahora. Cállate, rata lagarta. Y ahora sí, finalmente el... Y ahora sí, finalmente el veredicto. Pairo, te toca a vos. Te lo concedo. Está muy buena. Quiero decir, esto va de parte de alguien que vio la serie original. No se ha cagado, hasta ahora no se ha cagado en nada. Es increíble que pueda decir esto de una serie remake de algo tan viejo. Hasta ahora no se ha cagado en nada. Sigue estando muy buena. Y para todos los que no vieron la serie vieja, véanla ahora, porque realmente se van a sorprender de cómo, a pesar de que ser tan vieja, no deja de ser buenísima. Exactamente. No es como ver Patton o ver Tierra de Gigantes o cosas así que ustedes lo ven ahora y dicen esto es una cagada, pero en su momento era gracioso. O como ver He-Man, que lo ven ahora y dicen esto antes en mi recuerdo era mejor y tiene que quedarse así. No, esto lo ven ahora y sigue estando bueno. Exacto, y lo pueden conseguir por Torrent Z si ponen Visitors. Directamente pongan Visitors, visitantes en inglés, en el buscador y les va a saltar un hermoso archivo de cerca de 10 GB que tiene la primera miniserie original, la continuación y la serie larga de 19 capítulos. Todo juntito y compactado con una calidad de puta madre. La gente, los fanáticos realmente se han ocupado de hacer esto posible. Gracias. Sí, sí, la verdad. Bueno, no hay nada que se pueda criticar en contra de esta serie, en nivel efectos, en nada. Es muy temprano, son 4 capítulos recién, hay que seguirla viendo, pero por ahora está muy bien. La producción es... Decime vos, ¿qué opinás de la producción? Un pedazo de producción. O sea, dejemos... No he necesitado tecnología demasiado frutera como para hacerte creer esto, qué pedazo de producción. La verdad, por el lado de las actuaciones... Me lo creo todo, incluso al patético pedorro de Scott Wolf, lo creo. Y todo lo relacionado a esta serie, hasta el momento, no ha tenido fallos. Y si se mantiene, dudo que los tenga. Tengo que ver la silla, la columna y un montón de otras boludeces, pero por ahora está bárbaro. La quinta columna, The Fifth Column. ¿Cómo se va a ir al carajo eso? No me refiero a la quinta columna, me refiero a la columna. Después, bueno, hay algo que ya van a ver en su momento. Y la de la silla también va a ser muy interesante. Posiblemente en el quinto capítulo ya lo puedan ver. Pero en el cuarto ya se da indicios. Y ya en el quinto se llama Welcome to the War. Así que, al carajo. Bueno, esto ha sido todo en el informe de series. Y obviamente esto tiene el fucking sello de aprobación de Persona No Se Cae Guayoy. ¿Qué carajo esperan para verlo? La original como la remake. Posta, ¿qué mierda están esperando? Usen el ancho de banda para algo más práctico que YouTube. Y el chat, carajo. you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. この番組はキングレコードとスクウェアエニックスの提供でお送りしました。 y bienvenidos de nuevo。Esto que es persona se cae. ¡Washoy! ¡Un washoy en cada casa! Cabe destacar que todavía no dijimos que faltaban 6 programas para las 150. ¿Qué, me vas a regalar algo? Me lo merezco. Ah, Pairo, ojo que yo quise tirar algo de, incluso con mi plata, y vos dijiste, no, no lo hagas. ¿Para mí? No, para lo, para mí. ¿Por qué para vos? Porque yo soy el editor de esto. Nosotros elegimos, así que cuando elegís no te arrepentís de tu elección, Pai. No, es todo lo contrario, uno cuando elige se arrepiente de su elección, porque cuando los demás eligen por él no te podés arrepentir de lo que otros eligieron por vos. Entonces no elegiste vos. No elegiste vos. Si eligieron por vos, vos no elegiste. Por eso, entonces no te podés arrepentir si vos no elegiste. ¿Viste? Es psicología pura esto. Persona se cae, psicología pura. A ver, bueno, esta semana en la sección de anime... Y tras recomendación, gracias Iván por sacarme el quilombo, les traigo algo loli, o mejor sería llamarlo algo extra loli. No sé si extra loli, ultra loli. Ultra loli. Sí pensaban que Kodomo no Shinkan llegaba a lo más bajo que podía llegar en cuestiones de edades para explotar. Bueno, les tendría que decir que obviamente de mucho anime no saben, pero pero también es obvio que no consideraron esta serie. Así, sin más preámbulo, les traje una de las mejores series que han salido este año, la mejor conocida Hanamaru Yoichen. Hanamaru Kindergarten. Hanamaru Kindergarten en su título más común. Porque a los fans no le gusta mucho el Yoichen. Última mega producción de Gainax. De Gainax. Increíble. La wiki del fin del mundo en pañales. Bueno, pero empecemos con la data técnica que tenemos. Que... porque esta serie no va a ser joven por siempre. Esta es una serie de TV estrenada el pasado 11 de abril. 11 de enero, digo, 11 de abril. 11 de enero, y cuenta con una totalidad de 12 episodios. Que seguramente se va a alargar con algún especial o un OVA, como nos tiene acostumbrado. con tal de cagarla, bien. A ver. En este caso, en particular, empezamos con lo que llamaremos el protagonista de la serie. Nos encontramos con un joven llamado Tsuchida. Tsuchi para los amigos. Que además de ser medio otaku, gamer y bastante inocente, está a punto de entrar en el mundo que tiene un constante peligro y aventura. Hoy es el día en que comenzará su trabajo como profesor de jardín de infantes. En el jardín de infantes, Hanamaru. No, lo peor de esto es que tenés que estudiar para ser profesor de jardín de infantes. Ay, sí, y sí, boludo. Encima, algo, no es que hoy, bueno, tengo que hacer un trabajo y algo, no importa, mi método de profesor de cosas. Prima estudió de asistente de profesor de jardín de infantes. Ni siquiera no tenés contacto con los PBTs. Y mi hermana estudia profesora de jardín de infantes. Hermana, ¿para qué no? Sí, tengo. Que bueno, la recuerdo, que bueno, la conozco. Son tus primos. Ni siquiera son mis primos, por eso le pongo el nombre que se me canta las pelotas a mí. A ver. Mi familia es muy complicada. Entre sus edificios con formas de manzanas, naranjas, etcétera, él deberá realizar el trabajo que todavía es muy un poco extraño para deber en hombres. Pero ese no es el problema en cuestión. Como siempre, el destino mete mano y después de una muy emocionante noche de rolearle al Dragon Quest, que juego choto, Tsuchi se queda dormido y termina llegando tarde el primer día de trabajo. Empezaste re bien. ¿Sabés lo que es? Te quedas dormido el primer día de tu trabajo, empezaste re bien. Pégate un tiro. Pero antes de este punto, el sujeto en cuestión había tenido un encontronazo con una pequeña niña que estaba sola en la calle esperando a su mamá. Y después de charlar un poco con ella para asegurarse de que no se perdiera, Tsuchi se retiró, pero no antes de que la pequeña Konso, extrañamente de peque, pre-ultrapuerto. Pre-ultrapuerta. Entendiera algo como: este tipo me vio y como estoy re buena, seguro que me quiere conquistar y hacerme suya. Bueno. A ver, para seguir con otro tema, tenemos que dentro del surtido staff de la escuela tenemos a la profesora y a la directora, que mantendrán entretenido a nuestro sujeto P y lo guiarán en este trabajo para nada sencillo. Pero cuidado, que esto no es un harem, o por lo menos no de la forma en la que ustedes se imaginan. Del cuerpo docente del preescolar, una dama resalta del resto, y quiero poner énfasis en resalta, la profesora Yamamoto. Qué buen nombre para una profesora. Una mujer muy joven y con bastante experiencia en su trabajo. Dedicada, gentil, hermosa y con un par de tetas que da orgullo de ver. Básicamente está re buena. Con ese nombre Yamamoto, ya me parece. Es así. Es que los nombres determinan un poco el estatus de las personas. ¿Cómo se llamaba la de Bleach? Sí. La de Bleach, no me acuerdo ahora. La Shinigami, no me sale. La rubia. La que está con. Yamamoto. ¿Se llama Yamamoto? No, Yamamoto. ¿Yamamoto? Y así también le dicen a Koso, a la protagonista de del anime de Bleach. Del anime de Witchblade. Por su enorme parte. No, Masamune le dicen. Sí, nada, es cierto. A ver. Y volviendo a todo esto, tanto yo como Tsuchida comprendemos a la perfección de que está re bueno. A ver. Siendo Tsuchi, digamos, un otaku, es obvio que iba a pasar. Medio otaku. No es tan. Es un conocedor de las artes, no. Igual. Es más gamer que otro. Igualmente. Vos te das cuenta. Sí, te das cuenta. Hay cosas de las que te das cuenta. Ya digo, cuando ya entras de este lado, ya no hay salida. No. Es a pegar todo. Sí, no, de, o sea, hay una puerta enorme con luces y todo, el que dice pasa. Pero una vez que entras no hay una puerta que dice salí. A ver, después de secar la baba y agradecerle a Dios Camote por ponerlo en un lugar tan privilegiado. Mandioca. Rezale al Dios que vos quieras, yo le rezo a Dios Camote. Uno de mis tantos dioses. Donde podrá con el tiempo tirarle onda a la profesora Yamamoto. Comienza el día en la escuela y por fin conocemos a los alumnos, de entre los cuales se encuentra la pequeña que vimos al principio, ahora mejor conocida como Anzu, nuestra protagonista. Sobre Anzu, lo que podemos contarle es que es una chica muy inteligente para su limitada edad, muy inocente, como no podía ser de otra manera. Inocente, yo no, sí, no, ese lado, no, esto sí, ese lado. Bajarse, pero por lo que tiró al principio. Eso es culpa de otra cosa. ¿Qué puedo decir? Bueno, también le puedo decir que le pone muchas ganas a todo lo que hace. Y no teme en absoluto expresar sus pensamientos o sentimientos. No es de forma ofensiva, es solamente que no se guarda nada. Comprate un aire. Comprate un aire. No, me olvidé de poner cosas, ¿cierto? A ver, esta chica es la que buscará por todos los medios que conozca volverse la novia del profesor Tsuchida. En su mente ya es su novia. Para acompañar a Anzu tenemos a sus mejores amigas Hiragi y Koume. ¿Cómo puedo describirles esto? Hiragi, capa total. Mal. Hiragi asiste a la clase Tulipán junto con Anzu y Koume. La chica es una fucking genio. Es la hija de un padre astrónomo. Además, la pequeña posee un coeficiente intelectual elevadísimo para su edad, lo que demuestra leyendo libros extremadamente complejos o tirando teorías impresionantemente certeras, ¿o no? También... Sheldon. No, es más dura que eso. A ver, también es una otaku de alma y una futura gran cosplayer con un gran arsenal de trajes muy copados y que no dejan de sorprender a cada instante. También tenemos a Koume, la chica patosa y tímida del grupo, que es fácilmente influenciada por sus amigas y termina llegando a puntos como pronunciar frases hechas de las cuales no tiene ni la menor puta idea de lo que está diciendo. Pero encima le dicen, batite esta me dijeron mis viejos que en su momento funcionó y la loca se lo bate y no tiene la menor idea de lo que está hablando. Ya conozco ese resultado, pero con la televisión. O terminar semi traumada por cosas que no llega a comprender. A ver, ellas se encargarán de mantener entretenido al nuevo profesor mientras él intenta lograr algún progreso con la profesora Yamamoto. Y como cosas locas de la vida, las profesoras del jardín de infantes le darán una pequeña mano para que él logre algo. O sea, en vez de tirarle palo, le van a dar una mano para que logre algo. El tema... ¿Con quién? Con Yamamoto. El tema acá es la mismísima Yamamoto, la cual es muy pura e inocente, y en su propia mente cree que ningún hombre podría interesarse en ella, a pesar de que hay más de uno. Sí. No, ella se ve a sí misma, no, yo estoy muy ocupada todo el día, aparte mirá cómo soy, no me van a dar bola nunca. No me digas, yo ya conozco esos casos, pero... lo peor es cuando pasa. Pero la cosa loca no termina acá, porque tenemos el gran misterio de Anzu que resolveremos en el primer capítulo. La chiquita es la hija del senpai de Tsuchi. Una mujer muy despreocupada y muy energética, que al final de la secundaria dejó la escuela para casarse con su profesor, y ahora que ve a su pequeña hija enamorada de su maestro, pretende dar todo su apoyo a su relación. Así directamente. La loca lo ve al profesor y todas las madres lo miran ahí feo. A mí, vos sabés cuando pasan estas cosas, Pyro. Es re estupidísimo cómo seleccionan los padres. No, pero eso, todos los profesores lo miran feo porque dicen, un profesor está cuidando de mi hija de 10 años. Y luego viene la otra loca y dice, sí, y yo pruebo su relación. pero quiero aclarar que esta serie no es Eichi propiamente dicho, ya que todo está llevado desde un nivel de inocencia increíble. y cómo el mundo de los chicos y el de los adultos chocan constantemente. También como plus tenemos muchas referencias a varias series como Evangelion o Full Metal Alchemist o hasta K-On. Obvio paneo que ya mostré. Pero después hay cosas de Evangelion y de Full Metal que se van a la mierda. Una serie recomendadísima para ver porque, o sea, es una serie muy fresca, muy se podría decir diferente a todo lo último que se está viendo. Esta obra fue creada por Yuto Sensei, el cual este es su único hijo hasta la fecha, pero también cuenta con una pequeña participación como especial en la segunda temporada de Natsu no Arashi. Una pelotudez, pero hay que nombrarla. ¿Es el guionista? Yuto es el creador de la serie. Mangaka. A ver, el director es el señor Seiji Mitsushiga, que Mitsushihama, quien ya ha ocupado este rol en producciones como Full Metal Alchemist, la primera, Gundam Double O o Shaman King. No está de más que el tipo sabe bastante de esto. El diseño de personaje fue cosa de Mai Otsuka, que también tengo el agrado de poner entre su bestiario y agradecerle cosas como Yakuwa no Yana. Y también tengo que decir que sorprendentemente Anzu, esto no tiene nada que ver, pero sorprendentemente Anzu es terriblemente parecida a Potemayo. ¿Homenaje, coincidencia o robo descarado? Decídanlo ustedes mismos. Pero para hacer una serie de Gainax, realmente para mí atrajo porque era de, o sea, más allá de que puede, de que está buena y que me han dicho que está muy buena, al principio para mí lo que recibía era, o sea, lo que llegaba a verlo era que era de Gainax. Vamos a empezar a robar de otras cosas que no son nuestras. A ver, la dirección de sonido está a cargo de Satoshi Motoyama, de los que le puedo poner como ejemplo Manabi Strike, Bartender o Skid Beat. Y si quieren data de Seiyu, tenemos que Tsuchi, también es conocido como Saito de Zero en Tsukaima. Saito de Zero en Tsukaima, ¿es una mujer o es un hombre? La seiyu, es un, el seiyu o la seiyu, que es un hombre o una mujer. Hombre, Saito. Tsuchi, perdón. Normalmente pensé que era Anz. Yoshiko en Hatsukoi Limit o Sakai en Yakuwa no Yana. Anzu, por otra parte, es Kuro en Kodomo no Shinkan. Wang Liu Mei en Gundam Double O. Rarísimo. O Berenice en los ovas de Dark and Tan Black, Ryusei no Gemini. ¿Iván? Iván, este era el que Iván no se acordaba quién era. La de Dover O era la que era la descendiente de Eoria Chamber. Sí, la puta del conglomerado. Es su hermano el que dirigía la familia. Y por cuestión popular tenemos a Hiragi, o Hi-chan, también conocida, o les debería sonar como Aresta, de Juden-chan, Nina Antok, de Kouka con Orellos, Sumika en Sasameki Koto, o Paltia en Makademi Washoi. ¿Cuál era Paltia? Paltia es el ángel. ¿Cuál? ¿Te acordás? Estaba el ángel y estaba el demonio. Paltia era el ángel. Y si se preguntan de quién está a cargo esta serie, como dijimos antes, esta es una serie de la mismísima gran creadora de la wiki del fin del mundo, Gainax. ¿Cómo se mueren los padres de Anzu? O sea, padres tiene los dos, no he visto la cara del padre todavía. Capaz que Shinji Kari el padre, no creo, porque tiene demasiada onda. Para los leechers de todo tipo, les informo que esta serie está siendo fansubiada con regularidad y está a punto de terminar, así que todos los capítulos son conseguibles por todo medio de descarga posible. 12 capítulos, ¿o no? 12 capítulos, por ahora. Recomendadísima serie que no se deberían perder. Y si no encontraron un lugar en el jardín Himari para dejar a su hija junto para que la cuide Kobato, pueden dejar acá a su hija, pueden dejarla en el jardín Haramaru. Y a ver qué más les puedo decir. Ah, sí, tienen que ver esta serie ahora y tienen que verla ahora porque quién sabe qué puede pasar mañana. Tal vez estar una guerra en Ishbal. lo que sonó antes es... ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sonó antes es el primer ending de la serie. Que también te voy a aclarar que esta serie tiene un ending diferente por cada capítulo, cantado por una persona diferente en cada capítulo. El primer capaz que tiene, no me acuerdo quién las cantaba todas. El primer ending se llama Egao Nan Parete. Y ahora lo dejo con el opening que se llama Aosora Triangle. ¿El segundo que habíamos pasado? ¿Qué ibas a pasar? No. No. ¿El primero? O sea, Triángulo Sora era Lágrima. No. Lágrima es Námida. Aosora es Cielo Azul. Person se cae didáctico. Pero eso es Sora con Z. Sora no era con S. Aosora. Y los dejamos con el tema. Y a la mierda. operado, Gil de mierda. Ya te la da de maduro, pelotudo. Yo no dije nada. Vos interpretaste lo que querías interpretar. Ese podía ser un suspiro de cansancio, podía ser un suspiro de irritabilidad o de muchas cosas, Pairo. No suelen entender las cosas. No suelen entender las cosas, Pairo. Bueno, fin del programa. Cierre, por fin, después de estas cosas, y para ustedes un descanso. En este programa, edición 144 de Persona No Se Cae, cada vez más cerca de los 150 y de los 200. Quizás cuando lleguemos a los 200, pero por ahora 150. Eso sí, programas 39. Todavía faltan 13 para cerrar la temporada. Así que queda para hacer algo, para organizar algo, para terminar de construir a Gojira. Y bueno, primero un saludo a nuestro sponsor antes que cerremos, que es Pura Comic, que se encuentra en 3 de febrero de 1180, entre Sarmiento y Mitre. ¿Dónde puede pasarse y conseguir cómics, conseguir mucho manga? O sea, haces eso porque tenés tu nuevo compilado de... tu edición Super Caseban de Rockman, Megamix, no, por eso le... ¿Y sí? ¿Estás contento? ¿Contento? ¿Qué querés, que te triste, boludo? Estoy re contento, ¿eh? Estoy tan contento que me eché un cago de la puta madre, mirá qué contento que estoy. Y bueno, también saludo al nuevo local de cosas de anime, Itziber también. Al nuevo centro Under. Shibuya Station, que se encuentra... en Roca, entre Santa Fe y Córdoba. Pásense. Compren algo de comer. Visiten en el ciber. O sino también conocido como decir el ciber del pasillo. El ciber del pasillo. Me tenía el cartel de ciber del pasillo. Pero bueno. Sepaiga si tenías algo que agregar, además de que nuestro mail es personasecae@gmail.com, donde pueden comunicarse y mandar mails, sugerir temas, sugerir informes para que hagamos, preguntar por qué no sé los nombres de los dobladores latinoamericanos y cosas varias. Y no sé, tenemos que poner a organizar una boluda, pero de eso lo van a saber después. O ya lo he dicho y se lo han olvidado, no importa. No viene al caso. Bueno, vamos a terminar el programa. Por una vez vamos a dejarlos con algo corto. Esperamos. Para que se tomen un descanso de estas semanas de 5 horas y 3 horas que todas hicieron 8. Hay que ver ya cuánto tiempo llevamos, porque por lo menos 3 días seguidos tenemos. Y tendría que agarrar todos los programas y tirarlo en la playlist para que me calcule la duración. Nos estaremos viendo la semana que viene, no sé, a cualquier hora, cuando grabemos y cuando lo subamos. Así que hasta la semana que viene. Se despide al Che Vaini. No se fume mucho con el Loli, especialmente vos, Pago, que me afectaste demasiado últimamente. ¡Suscríbete! 涙溢れてもそう信じよう。何度もずっと呼びかけることをやめないで。嵐の後に草木は芽吹いてく。目の前は Brand New Season。車に乗るために君はただ歩いてゆく。追いつけない苛立ちに立ち止まることもあるさ。くたびれた夢を時に疑って決別仕掛けたとしても、苦しみの先でまた許し合うなら、そこから再び始めればいい。思い出して願った日を叶えてきた小さな奇跡を歩き続けた。君はあの日の僕自身とどこか似てる。何も間違ってない君のままでいい。いつかたどり着けるから、忘れないで僕らが今つないでいる。未来はきっと新しい季節へ続いている。涙溢れてもそう信じよう。何度もずっと呼びかけることをやめないで。嵐の後に草木は芽吹いてく。目の前は Brand New Season。 すみませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。